Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad. De tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí. Soñar, quizás esté llorando al recordarme. Y empezamos con la radio de otro tiempo. El año 1973 nos trajo cosas que difícilmente, en este trazo y con este envejecido pincel, apenas emborronamos unas páginas de noticias, a veces inconectas por la apertura de tiempo o por la falta de espacio, que queriendo abarcarlo todo, nuestros deseos se conforman a veces con querer, pero es que quisiéramos que nuestro pincel pintara con nitidez y acierto el paisaje que queremos representar. En este año de 1973, la crisis del petróleo, que fue la consecuencia de la guerra de Israel contra los países árabes, el Yom Kippur y las restricciones impuestas a los países alineados con Israel, Europa y Estados Unidos, el petróleo se duplicó de precio y triplicó en aquellos años. De 3 dólares el barril pasó a 11,70 dólares. Más tarde, el derrocamiento del SA traería consigo el cambio de régimen y la guerra entre Irán e Irak. Pero pasaban más cosas. Luis Ocaña gana el Tour de Francia en este año de 1973. El segundo sería Bernard Thévenet y el tercero, otro español, José Manuel Fuentes. Francia fue quien descubrió a Luis Ocaña, nacido en Priego en la provincia de Cuenca, se convirtió en un emigrante que se aficionó al ciclismo en el sur del vecino país. Cuando en 1967 consiguió su primer triunfo como profesional al vencer en el Tour del Rosellón, fue el ciclismo español el que se dio cuenta de que tenía un futuro campeón. En 1969 se convirtió en ídolo al conseguir la segunda plaza de la Vuelta Ciclista a España. El Atlético de Madrid gana la Liga de Fútbol con esta alineación. Melo, Iglesias, Quique, Pacheco, Adelardo, Venega, Ufarte, Luis, Gárate, Irureta y Alberto. Contra el Coruña. Y si el Atlético obtenía un resultado adverso, podía tal vez perder el campeonato. Por otra parte, si el Coruña lograba una victoria, eludía el descenso a segunda. Quiere decirse con esto que el encuentro ya no era ni mucho menos de trámite. El estadio Vicente Calderón se vio abarrotado por la fiel hinchada rojiblanca, ansiosa de cantar el alirón. El Coruña no lo hizo mal y durante el primer tiempo rondó peligrosamente la portería colchonera. El Atlético, como es lógico, no se... También Luis Buñuel gana el Oscar a la mejor película extranjera con El discreto encanto de la burguesía. Hace 40 años que la película del realizador español Luis Buñuel, El discreto encanto de la burguesía, fue premiada con el Oscar al mejor film de habla no inglesa. Con uno de los mejores largometrajes de su etapa francesa, el cineasta aragonés se convirtió en el primer español que obtenía la estatuilla de Hollywood. Interpretada por Fernando Rey, esta comedia recupera el espíritu más irreverente del surrealismo con una variación de la temática de El ángel exterminador. En esta ocasión, la delirante trama refleja la imposibilidad de unos comensales acomodados para celebrar una cena, en comparación con la incapacidad de los miembros de la alta sociedad para abandonar una casa. En ambos casos, Buñuel lleva a los personajes burgueses a situaciones extremas similares a los conflictos a los que se tienen que enfrentar las clases bajas. El director español ya había sido reconocido anteriormente con una palma de oro del Festival de Cannes por Viridiana. El 27 de enero de 1973, Nixon anuncia la suspensión de acciones defensivas sobre Vietnam del Norte y el alto el fuego. Y el 4 de abril del mismo año se retiran las unidades militares invasoras de Estados Unidos de suelo vietnamita. Por su parte, el Washington Post recibe el premio Pulitzer ese año por destapar el escándalo Watergate. Se produjo este a raíz de unos documentos robados en la oficina del Hotel Watergate de Washington, Distrito Central, sede del Partido Demócrata. La administración Nixon quiso encubrir a los responsables. Las grabaciones que se encontraron implicaron directamente a Nixon, que tuvo que dimitir. The long, dark night for America is about to end. Five people have been arrested and charged with breaking into the headquarters of the Democratic National Committee. This break-in was part of a vast campaign to undermine the election itself. How high up in the White House does it go? And is the president himself involved? I have never obstructed justice. People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. They want war, I'll give them war. Bueno, como ven, este año de 1973 vino preñado de noticias y de acontecimientos importantes. Fue en 1973 cuando mueren tres Pablos famosos: Pablo Casals, Pablo Neruda y Pablo Picasso. Y a ellos el poeta Vinicius de Moraes le dedicó un poema que dice así: ¿Qué año más sin criterio? Ese del 73. Llevó para el cementerio a tres Pablos de una vez. Tres Pablotes, no Pablito. En tiempo como en espacio, Pablos de muchos caminos. Neruda, Casals, Picasso. Eran tres con palomas en las manos. Eran tres y los tres eran hermanos de la luz del amor y del saber. Eran tres y se fueron los tres. El primero detrás de algunos versos, el segundo a pintar el universo y el tercero de su niñez. Pablo Gorrión, Pablo poeta y marinero, Pablo Arlequín, Pablo pintor, Pablo torero, Pablo Yulcán del Sujeis, Pablo maestro, Pablos de todos, Pablos de nadie, Pablos nuestros. En 1973 también hay otro acontecimiento, esta vez es trágico, ¿no? Se produce el golpe de Estado de Pinochet contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Tuvo un marcado signo reformista con estos tres pilares básicos en su programa: nacionalización de la minería, ampliación de la reforma agraria comenzada por el gobierno anterior y congelación de precios en artículos de primera necesidad. Pero también quería darle medio litro de leche diaria a todos los niños, que era parte de su programa. Kissinger y la CIA no estaban dispuestos a que estas reformas siguieran adelante. Y el 11 de septiembre de 1973, las fuerzas militares entraron en el Palacio de la Moneda. A partir de aquí, la DINA fue encargada de reprimir y perseguir cualquier tipo de oposición. Secuestro, tortura, asesinato y desapariciones fueron lo habitual. A Víctor Jara lo llevaron con las manos atadas junto con 600 miembros de la universidad que se enfrentaron a los golpistas al Estadio Chile. Un oficial que lo reconoció dijo con voz de mando que llevaba implícita el odio que sentía por los que apoyaban a Allende. A ese hijo de puta me lo traen para acá. lo golpeaba una y otra vez, en el cuerpo, en la cabeza. De repente, cuenta un testigo, el oficial saca el arma y todos creíamos que iba a matarlo, pero no, siguió golpeándolo con el cañón de su pistola hasta romperle la cabeza y el rostro. Víctor Jara quedó cubierto de sangre. Fue el trovador del pueblo y tiene para los chilenos el mismo significado que Lorca para todos los españoles. Te recuerdo, Amanda, sería una de las canciones más estremecedoras que se cantaron en esas fechas. Víctor Jara la cantó muchas veces y podemos decir que de manera premonitoria cantaba el golpe de Estado que los Estados Unidos prepararon y auspiciaron. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Os deseamos buenos días, aunque empezar con el tableteo de una ametralladora que escupe fuego mortífero una y otra vez no es del gusto de nadie. Tampoco de nuestros escuchantes, pero no podíamos olvidarnos de las personas que están sufriendo la guerra en carne propia. Son los sonidos de una guerra que se desarrolla en la misma puerta de su casa, allá en Ucrania, que es como decir Europa, que es como decir España. Ahora queremos ponerle algo. Cierre los ojos. Imagine que su país está en guerra. Es de noche y le han despertado los sonidos de la sirena y el destello de las luces que pueden ver en el espacio detrás de la ventana. De pronto ha oído una gran explosión. Asustada y temblorosa, se asoma a la ventana. Todo a tientas. Esta tarde han recomendado que no se enciendan las luces. Descorre uno de los visillos y a lo lejos puede ver un hongo de humo y unas llamas tan intensas que parece que le quemen la piel. A los pocos segundos se vuelven a escuchar explosiones. Con miedo horroroso, busca a su marido, le despierta y le dice: ¿Has escuchado las explosiones? Y sin esperar respuesta dice: ¿Qué pasará con nuestra hija que está más cerca del conflicto aún que nosotros? Y de nuestros nietos no sabemos nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las sirenas siguen con ese aullido trágico que solo trae malos augurios. Una nueva explosión se escucha y, aunque aparentemente es más lejana, los cristales se han estremecido y parecían romperse. La mujer, que no sabe dónde se va a meter, lanza un suspiro que parece un grito que a ella misma le estremece. Se sienta en la cama y todavía tiembla. Mira su reloj despertador que señala las 6:30 de la mañana. A la vez, se oye el sonido de algún coche que pasa. En la calle, hasta ayer, aún no se tenía la sensación de guerra, pero su desolado aspecto no presagia nada bueno. Hemos querido hacer un simulacro de lo que está pasando en Ucrania para que no se nos olvide. Y es que los humanos somos así de olvidadizos. Esta ocasión será para no olvidar. Si necesario era hablar de Ucrania, no tenemos más remedio que hablar del desencadenante de la crisis del Partido Popular y las maneras propuestas para resolver dicha crisis. Los políticos guardan sus guerras para los momentos oportunos. Casado, que conocía las comisiones del hermano de Ayuso desde septiembre del año pasado, no dijo nada para esperar la mejor coyuntura. Parece que esta se dio hace una semana y con ella llegó el escándalo. Ayuso replica diciendo que ha sido espiada. Incluso aparece una agencia de detectives que rechazó el encargo. Como consecuencia de ello, dimite el que fuera mano derecha del alcalde de Madrid, Ángel Carromero. Y con esto se tapó la comisión de casi 300.000 euros del hermano de Ayuso. Y eso que Casado había dado pelo y señales públicamente en alguna emisora. Defenestrado este, los varones, los alcaldes, los concejales y todo el mundo de a pie y montado en jaca dicen que pelillos a la mar. El poder, que todo lo puede y todo lo tapa, a todos les encanta. A por él tocan. Y a la corrupción, que nadie le hace ascos porque también es poder. Uno y otro siguen sin que nadie los detenga. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción, la bandera que flamea se lavó. Y de nuevo está la clasusión en una nueva versión. Quieren ganar en esta elección, pero ahora sabemos quiénes son y con fuerza decimos que no. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Si Ciudadanos, entremos en acción, que la mafia regresa sin control. Con la plata que robaron a montón, pretenden un tremendo faenón. Y de nuevo en esta elección, no caigamos en una confusión. Nuestro voto es la única opción, para decirles con firmeza que ya no. Las capas más desfavorecidas, clase media y asalariado, son las que sufren las situaciones devastadoras de las crisis políticas y económicas y se refugian en partidos de extrema derecha, como estamos viendo en la actualidad. La clase política y empresarial y de rentas altas, que en España no ha conseguido la estela de Europa, tampoco está de acuerdo con las respuestas del Partido Popular. Con las respuestas que el Partido Popular está dando en estos momentos que ni ha demostrado ser partido serio, ni ha puesto sobre la mesa un proyecto creíble de regeneración política. Su actual proyecto lo ha escrito refugiándose en la corrupción y cada día le vendrá la desafectación por un lado de votantes de centro y empresariales y por el otro desoyendo, como hemos visto con la ley de la reforma laboral, a las clases media y baja, la situación se le abordan para la ultraderecha. Las mujeres se han prostituido en los matrimonios y sin cobrar. Esto es una noticia de Laura Llevadot, sacada, extraída del periódico El País el 27 de febrero. Las mujeres se han prostituido en los matrimonios y sin cobrar. Tú te casabas para que alguien te mantuviese, a cambio le dabas favores sexuales, descendencia y no hacías el amor siempre que quisieras. Esto era lo normal. Empecemos a reconocer que ha sido estructural para todas. ¿Es ilusorio pensar que alguna vez tendremos derechos plenos? Mi responsabilidad, mi posición ética es como la de Antígona. Y ella dijo: me da igual que me entierren viva. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. No podemos esperar siempre a que llegue la utopía. Uno no tiene que luchar para que en el futuro se realice aquello por lo que la batalla debe hacerlo por su presente, por justicia. No porque llegue un día en el que no haya patriarcado. Cuando hemos visto el comportamiento de la clase política estas semanas de atrás, comprendemos las razones de los ciudadanos y de las ciudadanas para replantearse su participación. Yo en amores soy muy ligera. Amo a los hombres como si fueran ropa interior de quita y pon. Ropa interior de quita y pon. Primero amé a un joven activo, con mucha hombrera y mucha tierra, tanto en La Habana como en Saigón. Tanto en La Habana como en Saigón. Luego yo amé a un estudiante que llegaría a ser cantante y con la fama se le olvidó que su primer amor fui yo. Y es que en amores soy tan ligera que amo a los hombres como si fueran ropa interior de quita y pon. Ropa interior de quita y pon. Más tarde amé a un genio del cine, nadie como él para decirme, aunque a ti siempre te adoraré, yo con mi novia me casaré. Por fin amé a un gran campeón de váter, polo y natación, pero muy pronto se terminó. Pues vino un gángster y lo mató. Y es que en amores soy tan ligera que amo a los hombres como si fueran ropa interior de quita y pon. vistas en sexy ficción y me propone un tropezón. Y me proponen un tropezón, pero aunque el amor sea tan ligera, que amo a los hombres como si fueran ropa interior de quita y pon. Y aún espera un hombre entero, guapo y feo, duro y tierno, que se proponga mi redención. Bueno, y tenemos ahora la sesión de libros y con nosotros a Rafa Carmona. Rafa, buenos días. ¿Rafa? Sí, sí, buenos días, ¿me oyes? Sí, sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, estupendo. Bien, bien, bien. Muy bien. Estupendamente. No estoy más con la que nos está cayendo por aquí por, ya, por Europa y por este país. Bueno, pues Rafa Carmona es la primera vez que participa en la sesión de los libros. Y yo creo que vamos a tener una participación muy interesante. Bueno, Rafa, vamos a entrar de lleno en materia. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Pues estoy ya terminando La cosecha roja, que es este es uno de los tres libros que me he estado leyendo. Este es el último de un autor americano, James, que nació en el año 1894 y es un libro de ficción popular, ¿no? Y muy interesante, porque además a mí me ha gustado mucho a niveles de, me ha sorprendido su literatura y que muy muy directa y además muy muy real y muy realista, ¿no? Describiéndote prácticamente lo que pasaba y lo que eran los Estados Unidos en los años 20 y principios de los 10, de los 30, ¿no? Bueno, cuéntanos algo del libro, que nos entusiasmemos, bueno, y vayamos a la biblioteca. Este hombre, además, te cuento que es un hombre que estuvo trabajando en una agencia de agentes, de detectives, detectives, y gracias realmente a esa relación que tenía en la calle con la mayoría de la población y con distintas clases sociales, pues la verdad que además de que se salió del colegio a los 14 años, fue un autodidacta así en cuanto a la escritura y a todo lo que ha hecho, ¿no? Tuvo bastante éxito. Mira, hay un libro que se llama El Halcón Maltés, que me imagino que conoceréis como la película. Una película, que fue muy muy bonita, que fue una película muy interesante, que le dio mucho éxito. Y consecuencia de ese éxito, pues este, como era además un hombre que de la calle muy enfrentado a la al sistema y a la red americano. Sí. Sí, sí, sí, dime, Mateo. Sí, que muy muy muy centrado en la realidad social del país. En la realidad social del país y a través de su actuación como detective y todo eso, pues lo captó y lo supo transmitir en todos sus libros, ¿no? Sí. Y este además se implicó tanto, este fue un hombre que se incorporó en el Partido Comunista americano, que como consecuencia de la época de McCarthy lo persiguieron y lo citaron para declarar y él se negó a declarar y a dar ningún dato y estuvo una condena de 6 meses y estuvo en la cárcel 6 meses y fue un hombre muy íntegro, muy defensor de su idea y de su manera de entender el mundo y no tuvo reparo en enfrentarse con el poder y con el senador McCarthy y pasar sus 6 años en la cárcel por no decir y por no declarar y no dar los datos que querían esta familia, ¿no? El libro de La cosecha roja o El halcón Maltés o El agente de la Continental, que son los tres que he estado leyendo otra vez, pues son unos libros muy interesantes que de alguna manera a través de determinadas actuaciones del detective que él genera, ¿no? O que él pone sobre el libro, sí, pues te está dando unas claves del funcionamiento de la sociedad en aquellos tiempos. Porque hay que recordar que los años 30, los 20, los 30, fueron una época en que realmente la mafia en América se consolidó de una manera muy importante. Fue la época de la ley seca también. Claro. Y a través de eso, pues, nos representa y nos da una idea muy importante y muy real del funcionamiento de la sociedad americana en aquellos tiempos, ¿no? Muy bien. Rafa, tú generalmente, ¿qué tipo de literatura te gusta, prefieres? Hombre, yo estoy leyendo la... Esta trilogía, pues, de, ¿no? De la literatura española, ¿no? De Baroja, me pegué un lote de leer en la época del confinamiento, ya. De los episodios nacionales, que lo recuperé, lo había leído hacía ya muchos años, ya. Y me centré en eso también, poesía, y en este caso de vez en cuando también novela negra, novela de ficción popular, me gustan también. Ya. Y descubrí este hombre realmente buscando libros de ese tipo, ¿no? Para pasar un poco también el rato, no... libros más profundidad, que de vez en cuando también me interesan, para que describen o que son más analíticos del funcionamiento de la sociedad o de las personas, ¿no? Y me encontré y me sorprendió muy agradablemente, porque es un tipo de literatura muy muy cercana a la realidad y que es muy descriptiva de muy crítica con el funcionamiento en ese momento del país, ¿no? Entonces me parecía muy interesante y yo sí se lo recomiendo a la gente que pueda... que son además libritos muy baratitos y muy fácil, muy bien de leer, y que te transmite una visión muy buena de aquellos años. Bueno, ya has dicho que lo recomiendas, pero yo me gustaría que recomendara uno expresamente para nuestros oyentes, pues, que siempre se lo decimos a los que participan. Yo recomendaría de todos los suyos uno muy interesante, que es La gente de la Continental. Ya. Que es uno de los primeros que sacó y que además es bastante completo y bastante representativo y muy bastante bueno, ¿no? Es decir, a mí me ha sorprendido más, me ha gustado más que El Halcón Maltés, aunque El Halcón Maltés, como se llevó al cine y tuvo mucha popularidad, mucho éxito, y sí. Eso, pero La gente de la Continental fue el que más me ha gustado de todo. ¿Y por qué esta diferencia? Cuéntanos algo, Rafael, que no nos dé... Pues la diferencia... Mira, pues es algo que aparentemente es muy sencillo. Si es una persona que se produce, a lo mejor, se produce un asesinato, se produce una desaparición, y le encargan la familia o la empresa a través de personas vinculadas a eso, le encargan a esta empresa detectiva esa investigación, y a través de esa investigación y ese contacto con los distintos sectores sociales y clases sociales que están relacionadas y vinculadas en ese caso, es como este hombre, a través de esa descripción, nos va de alguna manera relatando, nos va presentando la sociedad, cómo funciona la sociedad americana en ese momento, los problemas que se están generando, y ese detective, y a través de esa persona, pues no solamente nos representa el funcionamiento, los distintos problemas que se dan y de lucha de poder y de lucha también de por el control de las ciudades en el tema de la corrupción, que también se detalla con bastante claridad, ¿no? Pues nos da a través de esa persona, directamente nos transmite todo lo que está produciéndose en ese momento en esa zona del país, ¿no? Y son casos concretos, sí. Es simplemente algo que aparentemente es muy sencillo, pero a través de eso este hombre es capaz de transmitirnos una idea muy clara de funcionamiento y de la opinión que tenía, y de la opinión que realmente es muy cercana a la realidad de lo que estaba pasando en ese momento en esas ciudades de Estados Unidos. Bueno. A mí me parece que es muy interesante que transmite de manera más sencilla que en otros textos, pues algo que realmente nos da una visión bastante clara y real de esa situación y de esos tiempos y de esos momentos. Bueno, muy bien, Rafa. La verdad es que nos quedamos con muchas ganas de leer esa trilogía, que yo he visto El Halcón Maltés, pero sí. Me gustaría leerla, y claro, La cosecha roja, El Halcón Maltés y El agente de la Continental, pues nos lo tenemos que poner en la mesita de noche para ir... Yo esos tres los recomiendo para tenerlos en la mesita de noche. Son agradables de leer y son también muy ilustrativos y representan y te transmiten muy claro, la verdad, que los tiempos que se vivieron en ese momento y cómo funcionaba el país y las ciudades de Estados Unidos en esa época de los años finales de los 20 y principios de los 30. Claro, tenemos que tener en cuenta también que en esa época estamos en la época de la recesión. Estamos en plena recesión, saliendo después de ella. Estamos también en una época del desarrollo y fortalecimiento de la mafia en Estados Unidos a través del de la ley seca, el contrabando de alcohol que había, que eso fortaleció de manera bastante importante y era el pan nuestro de cada día. Claro, y era una crisis económica la que se plantea primero en Estados Unidos, que luego que exporta a todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, eso se trasladó a todo el mundo. Lo que se estaba viviendo allí de alguna manera, que era el centro neurálgico de eso, que a través de algunos casos suyos de detective se transmite y se ve, se analiza un poco cómo pasa, cómo funcionó la clase dirigente y de qué manera repercutió la crisis esa en la ciudadanía, ¿no? Vale, la cantidad de gente que había en la calle, la cantidad de gente que había y la pobreza tan importante que hubo y los problemas que generaron a lo largo de ancho de todo Estados Unidos, ¿no? Esa situación que fue muy importante, que fue muy dura, muy dura. Bueno, pues yo te voy a recomendar un libro, ahora que me ha venido a la cabeza, al hablar tú al hablar de los problemas económicos que se dan en aquella situación de crisis económica, un libro que a mí me gustó muchísimo, que se llama Las uvas de la ira. Es de John Steinbeck. Sí. Steinbeck. No sé si lo leí hace ya muchos años. ¿Sí? No me importaría volver a recuperarlo. Bueno, pues, lo leí hace tiempo. Sí, sí. Yo si me acuerdo, te lo llevo mañana, como nos tenemos que ver. Me lo transmite allí en la asociación. Eso es. Y lo vemos. Bueno, que muchas gracias por estar con nosotros. Y espero que sean muchas más, ¿eh? Sí, seguimos leyendo. Bueno, Rafa, hasta ahora, buenos días y gracias, ¿eh? Hasta ahora. Vale, un abrazo. Hasta luego, buenos días. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, pues un domingo más estamos con el espacio de los discos dedicados y el primer disco que tenemos en esta mañana, pues nos lo pide Loli y se lo dedica a Paco. Y es una canción de hace ya algunos añitos y es de François Hardy y son Tous les garçons et les filles de mon âge. Pues para Paco, de Loli. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux. Bueno, y damos paso al segundo disco y nos lo solicita una oyente, Cristina, para todas sus amigas, y nos pide una canción del grupo Antílope llamado Hijos de España. Soy de España. España era un país rico porque rica era su tierra. España era un país puro porque puro es su candor. De jornaleros aciagos y estómagos en posguerra, corazones con boina, almas sin ilustración. Y los hijos de los hijos de los hijos no han cambiado, son lo que ahora nos diluyen capital y posición. Por eso hemos confundido la riqueza y el derroche, independencia con coche, sencillez con ocasión. La vela con la barquilla y el viento con la veleta, la clase con la chaqueta y el amor con amarrar. La tele con un amigo, discrepar con nominal, ser feliz o estar alegres con tener para comprar. Tener, tener, tener, tener es el principio del final del ser. Tener es el suplicio de final de mes. Tener, tener, tener es más de lo que quisiera. España, fiesta de presos, de ricos con depresiones, de pobres con sobrepeso, de niños sin ilusiones. Españita, clase media, y vivo entre comillao, y me aseguro mi bollo y mojo del que está al lado. La de la gente en los bares, ya sabes lo que te digo, Manolo busca el arpiste y la Lola el pajarillo. España, planes de boda, porque tita tan perguere. Sueño con su luz de plasma, si la moda lo requiere. Cocinitas y extractores y que suenen las campanas. Alegren los contadores, ya se pagará mañana. A jugar a las casitas, mire usted qué buena idea. Mi cerebro con precintos hoy descansa en el Ikea. Tener, tener, tener, tener es el principio del final del ser. Tener es el suplicio de final de mes. Tener, tener, tener es más de lo que quisiera. Y entre círculos y círculos de borreguitos, siempre un polizón que se tina y se envenena y extravía la razón y sucumbe al acomode y termina por tener, tener. La vela con la barquilla y el viento con la veleta, la clase con la chaqueta y el amor con la... Y así damos paso a nuestro tercer disco, donde Felipe nos pide una canción para su novia Fátima, una canción de Coque Maya, muy conocida, No puedo vivir sin ti. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. pasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Bueno, y ya terminamos con el último disco de hoy domingo, y nos lo solicita Ana para su Lolo, nos dice, para mi Lolo. Y es una canción del Niño de la Hipoteca y del Canca llamada Alquitrán y Carmín. Si alguna vez te besé más de la cuenta, cuando yo cuento 50, tú le pones 20 más. Si me casé con tus besos oxidados por el humo del cigarro, fue porque yo soy igual. Si me volví un adicto en serte compañía, quizá con demasía, al parecer eres mi cruz. Aún me acuerdo todavía que decías que sin mí tú no eres tú. Si no sé estar sin tu beso de soplillo, sin la falta de tornillos que tú me has hecho perder. Si no sé estar sin tu foto en el bolsillo, sin las yemas de mis dedos esculpidas en tu piel. Si no sabía hacer la O con un canuto, cuando al fin te conocí acariciándome la voz. En aquel viejo instituto en los lavabos, tan pequeño y tan precoz. Quiero ser fiel al manual de los excesos, besarte los besos, pisarte los pasos, llenarme los vasos de ti. Y cuando me mates, cuéntales que no fui bueno, que estaba muy negro por dentro y mi aliento alentaba al alquitrán y carmín. Si me he escapado ya 10 veces este año de tus golpes y arañazos, tu tortura de carbón. Si regresé tantas veces de mi huida porque el daño era más grande con la ausencia de dolor. Si me volví un adicto en serte compañía cada vez que regresé para jugarme la salud. Aún me acuerdo todavía que decías que sin mí tú no eres tú. Aún me acuerdo todavía que decías que sin mí tú no eres tú. Quiero ser fiel al manual de los excesos, besarte los besos, pisarte los pasos, llenarme los vasos de ti. Y cuando me mates, cuéntales que no fui bueno. Estaba muy negro por dentro y mi aliento alentaba alquitrán y carmín. Quiero ser fiel al manual de los excesos. Me dice que debes estarte más cerca que lejos. Y cuando me mates, cuéntales que no fui bueno. Estaba muy negro por dentro y mi aliento alentaba alquitrán y carmín. Si alguna vez te pesé más de la cuenta, cuando yo cuento 50, tú le pones 20 más. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Con nosotros Esta mañana está nuestra querida amiga y colaboradora de los domingos de Paradigma, Lola Portero. Buenos días, Lola. Buenos días, Lola. ¿Qué nuevos planteamientos trae este espacio de la Ventana Científica? Ya sé, ya me has pasado el título, pero yo quiero que seas tú la que lo desvele. Bueno, antes de comenzar con el título, primero que encantada de poder compartir este espacio, sobre todo en un día tan cercano al 8 de marzo, esa fecha reivindicativa e importante en la lucha por la igualdad de las mujeres. Por eso este espacio y mi reflexión yo lo quería dedicar a cuál ha sido a uno de los hechos que probablemente más transforman y más han hecho visibilizar la presencia de las mujeres con una gran capacidad de transformación tanto en la vida social y cultural, como es la representación de las mujeres en las instituciones. En principio hay que decir que el institucionalismo no es una teoría concreta ni es un método. El institucionalismo es un enfoque a partir del cual podemos estudiar y analizar los cambios que se van realizando en una sociedad, cambios políticos o cambios sociales. En la medida en que las instituciones son estructuras que atienden a la conducta y al comportamiento y a las consecuencias de las personas. Las instituciones se centran en normas, en reglas y en procedimientos, en organizaciones formales de los sistemas de gobierno. Por lo tanto, tienen una gran influencia en esa conducta, en el conductismo de las personas. No creamos que las instituciones surgen ahora, que parece que están un poco en auge. Desde la antigüedad ya las instituciones eran los lugares donde se pretendía conseguir una mirada para las mejoras de los gobernantes y de los ciudadanos. El pensamiento político tiene sus raíces en el análisis y en el diseño de las instituciones. No en vano las democracias liberales, la representación en las instituciones es el hecho que legitima el poder. Siguiendo un poco con una evolución de lo que han sido las instituciones, en principio en Europa estas instituciones formales estaban al servicio de los gobiernos. Los primeros parlamentos estaban constituidos por representantes notables de los pueblos, gente que tenía recursos económicos, por lo tanto eran los que representaban a los demás del pueblo o de la ciudad. Por lo tanto, los intereses de los representados coincidían con los representantes. Esto fue un espacio hasta que, de alguna manera, los parlamentos se amplían y la representación tiene una dimensión de distintos sectores. En este sentido, esta evolución está unida, íntimamente unida, a las constituciones, porque las constituciones son las que van a ir marcando quiénes representan o quiénes no representan. Unas constituciones que sabemos que van a ir dando espacios de representación por género, por edades, por situaciones económicas, en fin, van a ir marcando las normas con las cuales se accede a la representación. Pero hay un hecho importante en el institucionalismo que va a marcar un protagonismo especial. Y es unas teorías que surgen a partir de los años 50 y 60 que se conoce como el positivismo. Las instituciones van a adquirir una dimensión diferente, porque las instituciones no solo son el lugar donde se van a acumular los hechos y los datos, sino que en esa dimensión diferente van a tener capacidad también de trascender lo subjetivo y plantear lo objetivo. Los hechos en las instituciones y las normas van a ser también demostrables de alguna manera científicamente. Se van a plantear formas descriptivas, tanto evaluativas, que con una coherencia interna, como digo, mucho más allá de lo subjetivo. En este proceso, porque estamos hablando de los años 50-60 del pasado siglo, surge el proyecto de liberación de la mujer. Un proyecto de liberación que consiste en una transformación total, una transformación holística del mundo, transformación de las estructuras sociales, políticas, económicas, del lenguaje, de la cultura, de la represión sexual, del control del cuerpo y de la natalidad. En este proceso de participación y de visibilizar cuál es la situación de las mujeres, quizás hay en el movimiento feminista un momento de inflexión. Es en ese momento en el que surge también los años 60 y 70, cuando el movimiento feminista toma conciencia de que lo personal es político y que los hechos individuales que viven y las experiencias de dominación que viven las mujeres no son hechos aislados, sino que se corresponde con una estructura de poder y de marginación en el que hay una gran interiorización del rol de género. La distinción entre lo privado y lo público es una expresión estructural del género masculino que va a adquirir en la civilización occidental una nueva dimensión y un nuevo significado en el feminismo. Muy enlazado con el papel reproductor de la mujer y su extensión al papel de los cuidados, todavía que al día de hoy prácticamente está sin resolver y todavía puede incluso suponer una fragmentación social de la identidad de género o de la identidad de lo masculino. Pero en todo este proceso la mayoría de las mujeres hemos estado excluidas de las instituciones. No, ya sabemos el trabajo que costó y el dolor que costó y las luchas que se hicieron para conseguir el derecho al sufragio. Todas las situaciones que se han ido dando en favor de la representación surgen a partir de hace 40 años. En 1953 la ONU considera los derechos políticos de las mujeres como el derecho al voto y el derecho a ser elegible. Pero el hecho de que todo esto surja mucho más, como digo, 40 o 50 años, aunque de manera formal haga más, nos pone de manifiesto que hay suficientes datos para saber la complicada relación que tienen las mujeres con las instituciones y la dificultad que hemos tenido para obtener una representación. Sin irnos mucho más lejos, en la Segunda República, que fue un hecho de una gran transformación, casi que se nos acusó de la caída del gobierno republicano por la participación de las mujeres en el voto. Hay un hecho significativo de cómo realmente estuvo orientada la sociedad durante décadas, y durante siglos. Primo de Rivera dio capacidad de voto, derecho de voto a algunas mujeres, pero muy restringido. Sobre todo mujeres donde el marido estaba ausente, donde tenía alguna discapacidad, es decir, no era un voto de las mujeres, un derecho de voto, era un derecho delegado del cabeza de familia. Tenemos que dar un salto en el tiempo y hasta 1978, que nos llega la Constitución. Es verdad que tanto en el preámbulo como en su parte dogmática, donde se consideran todos los derechos y libertades, también las obligaciones, de manera formal las mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, tardaríamos tiempo en que la igualdad real entre hombres y mujeres evolucionara hasta la sociedad, hasta nuestra sociedad. Un avance que no solamente es propio de las leyes, sino que también lo tienen que no ha sido solo por las leyes, sino que esas leyes en algunos momentos tienen dificultad para implementarlas. Porque estamos influidos por unos valores y por unas herencias, por unas costumbres andocéntricas que han provocado la discriminación de género y que sigue prevaleciendo en la cotidianidad de las personas. Y esto lo vemos pues en desvaloraciones de determinados trabajos y en las dificultades que tenemos para acceder a determinados puestos de dirección. Y todavía lo vemos también en el predominio de la violencia sexual, en la prostitución. Bueno, toda una reivindicación paralela a las normas y a las leyes que todavía no legitiman nuestra representación legal. En 1970, y siguiendo un poco este rastro de cómo hemos ido adquiriendo representación y participación, en 1977, cuando se legalizan los partidos políticos, más de 5.000 candidaturas, solo 753 eran de mujeres. En las elecciones de 1979, las primeras en la democracia, solo el 6% se correspondía con mujeres. Es verdad que se han ido dando pasos y que se han ido diseñando modelos que han favorecido, de hecho, ya la presencia de las mujeres, la discriminación positiva o las listas cremallera. Pero quizás sea un hecho importante la ley de 1988, el que va a marcar un antes y un después en la participación de las mujeres. Una ley que va a poner cuotas de participación. El 25% tiene que estar representado por las mujeres. De alguna manera se va a obligar ya a que estemos ahí. Y el siguiente paso se va a dar en 1996, cuando esa ley de cuota aparece, bueno, se completa con la ley de paridad. Una ley de paridad que implica que no puede haber un menos de 40% ni un más de, y una representación superior al 60%. Se va a intentar equilibrar la representación entre hombres y mujeres con este tipo de leyes y de normas. En este momento ya, también estamos hablando de final de los 90, se empiezan a ir aplicando directivas de la Unión Europea. El Partido Popular, en principio, no reconocía esta participación, esta presencia de mujeres, pero se ha visto obligado por las dinámicas internas de los partidos y por la participación en la Unión Europea. Hasta tal punto que la presencia de mujeres en estas elecciones ya de 1997 se obtienen el 25% en el Congreso y el 13% en el Senado. La ley de 2007, la ley de igualdad de género que se plantea con el gobierno de Zapatero, no solo ya va a plantear y a mantener lo del 40-60, sino que además va a poner por ley que las empresas del IBEX tengan una representación del 40% en sus cargos directivos. En algunos países incluso estas participaciones son de obligado cumplimiento hasta tal punto que se le imponen sanciones, en el caso de Alemania. Es verdad que todo esto son normas y leyes que han ido favoreciendo la participación, pero que ahí tenemos el techo de cristal. Entre 2019 y 2020, la participación en los consejos de administración solo ha crecido el 2,9% y representan solo el 30% del total de los puestos. Con esto podemos decir que a una menor presencia hay más precariedad, que solo el 13% de la población activa trabaja en sectores completamente masculinizados. Pero existen diversas formas de reivindicar y visibilizar el papel de las mujeres en las sociedades modernas. Y uno de ellos es, como digo, la participación y la presencia en la vida política, parlamentaria, que es la que de alguna manera podemos regular con una mayor precisión y obligación. Queda camino por recorrer, pero bueno, aquí voy a dar una breve fotografía de cómo estamos ahora mismo en la representación, cuál ha sido la evolución y cómo se ha ido construyendo de alguna manera el empoderamiento de las mujeres en relación a la representación parlamentaria. De los 1.820 parlamentarios que tenemos actualmente en las 19 cámaras representativas, sin contar Ceuta ni Melilla, 824 son mujeres, el 45%. Se trata de un dato relevante si lo comprobamos con el 6% parlamentario de 1977, ¿no? O de comienzo de los años 80, o el 34% al principio del siglo. España es actualmente uno de los países con una mayor presencia femenina en el sector parlamentario. No cabe duda que esto es fruto del convencimiento y del planteamiento y de la participación de valores de diversidad y de inclusión en la vida política. Que, como hemos visto, las cuotas y todas las leyes que se han ido aplicando han tenido un efecto positivo. Todos los partidos al día de hoy llevan ya programas de igualdad, más o menos creíbles, pero lo llevan. En este sentido parlamentario despuntan en la presencia femenina Galicia con un 53%, Navarra con un 52%, Aragón con un 49%, Andalucía no llega al 46%, 45,6%. La media del Congreso se acerca al 44%. Sin embargo, no todos los partidos tienen la misma presencia. Así por encima, Unidas Podemos un 57%, el Partido Socialista un 48% y el PP no llega a la media. Pero bueno, ahí está. En principio podemos decir que efectivamente se están haciendo las cosas al menos bien en la representación parlamentaria. En la Diputación Permanente del Congreso el 45% son mujeres. Un dato significativo lo vamos a encontrar en los ayuntamientos. Los ayuntamientos merecerían otro tipo de análisis porque el ayuntamiento son muchísimos los municipios, ¿no? Pero así, ateniéndonos un poco al ayuntamiento de nuestra ciudad, es verdad que las listas cremalleras favorecen, bueno, y obligan a que la participación sea del 50%, uno y una. Sin embargo, bueno, excepto casos que pueden un poco desajustar, pues por ejemplo el caso de Amparo Pernichi, que le ha seguido un hombre, pero bueno, en principio están diseñadas para que haya igualdad. Quizás la dificultad y las diferencias las vamos a encontrar en esas cuestiones donde no están tan reguladas, como son la designación de los altos cargos. De los 70 altos cargos que hay entre el ayuntamiento y la diputación, solo 18 están representados por mujeres. Y de esos 18, solo 2 son mujeres gerentes de las empresas municipales, que una es Claudia Zafra, de la empresa municipal de agua, y la otra es Estefanía Montes, de la orquesta. Siguiendo un poco con esta fotografía, en el Parlamento Europeo la representación de 27 países, la media es de 32,7, España tiene un 43,3 en la representación europea, pero también tenemos que decir que esto se presta a que las medias son siempre medias y nos dan una información muy general. Hay países como, por ejemplo, Hungría, Malta y Chipre que no llegan a una representación del 15%. También es verdad que el Parlamento Europeo ha puesto en marcha distintas iniciativas para promover la presencia y la participación de mujeres expertas en ponencias, en conferencias, en debates. La iniciativa se llama ¿Dónde están ellas? Para promover esta participación. El resultado ha sido que de 70 organizaciones que participan, el 48% ha sido de mujeres. Es decir, la Unión Europea, aparte de estas iniciativas, sus tratados fundacionales y las directivas son para conseguir la igualdad de género. También es verdad que hablamos de este mundo, hablamos de un contexto de Europa, donde la democracia y donde determinadas situaciones llevamos tiempo trabajándolas, la paz y la democracia, y no tiene nada que ver con el resto de los países. Si comparamos con el resto del mundo, 119 países no han tenido nunca un jefe de Estado ni ninguna presencia importante en sus gobiernos. Necesitaríamos como 130 años, dice la ONU, para poder conseguir la igualdad de género en las representaciones, al menos formales y parlamentarias. No hablamos de lo de los altos cargos como pasaba en el ayuntamiento. Y aquí en Europa pues hay cuatro países que están dirigidos por mujeres: Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. Es importante simbólicamente que las mujeres estemos en los espacios públicos de representación. Política, ciencia, medios de comunicación, arte, porque se trasladan mensajes de igualdad, de inclusión, de capacitación, se traslada una visión de la diversidad de la población. Importantes estudios demuestran que la presencia también significativa de mujeres introduce cambios en las prioridades y en los temas de debate. En el año 2018, en una encuesta que se hizo en los parlamentarios del Parlamento Estatal, la diferencia no era tanto entre hombres y mujeres en la dedicación y en el coste de dedicarse a la política, sino más bien las diferencias aparecen por las ideologías, como es el caso, por ejemplo, de Vox. Hay mujeres, pero quizás la ideología es lo que nos hace un poco dudar de que su representación vaya a contribuir a una mejora o a una transformación, ¿no? Exacto. Luego se detectan algunas diferencias en relación a la procedencia de las mujeres. Generalmente las credenciales del varón suelen ser de derecho, mientras que las mujeres suelen más con ciencias sociales, humanidades, algún tipo de situación relacionada con el comportamiento y con la presencia de los hechos humanos. El techo de cristal está presente en todas las decisiones de las mujeres. Por lo general, están menos tiempo en la política, ¿no? Se presentan una legislatura o dos y el resto ya o tienen que compatibilizarlo con otras tareas y, por lo tanto, su presencia y su visión es menos continua que en los líderes políticos. Y de alguna manera yo quería también hacer de una manera muy por encima determinadas leyes que han contribuido de manera decidida a transformar esa visión y esta visión y esta sociedad, ¿no? En 1978 se legaliza la píldora, que supone una autonomía para las mujeres y poder decidir sobre los embarazos. En 1981 se aprueba el divorcio, con lo que supone una desvinculación del matrimonio. En 1988, la que he comentado, la ley de paridad y cuotas, que se abre el camino a la representación pública institucional. En 1999 se aprueba la ley de enjuiciamiento y de malos tratos, una persecución de oficio, es decir, un hecho significativo en la lucha contra la violencia contra las mujeres. En 1999 se aprueba la ley de conciliación de la vida laboral y familiar. En 2004 la ley integral de violencia de género. En 2006, la ley de dependencia, que va a suponer una de las grandes mejoras en el trabajo de las mujeres. En 2007, la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En 2008, hay un agravante en los juicios sobre los malos tratos. En 2008, se crea también el Ministerio de Igualdad, que no siempre ha estado. El Ministerio de Igualdad va y viene dependiendo de los gobiernos. En la mayoría de los momentos, ha sido una Secretaría de Estado adjunta a otros ministerios. En 2009 se amplían los permisos de paternidad y de adopción. En el 2014 se realiza el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se ratifica el Convenio de Estambul. Es decir, todas estas leyes, es verdad que no se han ido aplicando con toda su dimensión en el momento en que se aprueban, pero sí que han ido contribuyendo a que se pueda ampliar la visión, la participación y, sobre todo, a la transformación de la realidad social, a que podamos tener una visión diferente. Por lo tanto, hay que recuperar el papel de las instituciones, hay que participar. Y, sobre todo, yo creo que tenemos que tener en cuenta como dos grandes cuestiones. Que las transformaciones pueden venir desde arriba en el sentido de las élites, de acuerdos, de negociaciones. Pueden impulsar cambios, pero también pueden venir desde abajo. Es decir, no podemos negar ningún tipo de participación, ningún tipo de transformación. Como digo, todo esto lo hablamos también desde una situación hasta hace una semana de paz y de situación de normalidad, entre comillas, en donde es posible plantearse la participación y la representación de las mujeres. Es verdad que todavía queda mucho y es verdad que hay que ir transformando sobre todo esa visión social y cultural, pero que la representación para mí ha sido uno de los grandes conquistas, una de las grandes luchas y además uno de los grandes espacios desde el que podemos impulsar nuevas reformas y nuevas participaciones. Y este era mi debate alrededor de uno de los hechos que todavía queda mucho por andar, pero que creo que ha sido importante en la representación y en la transformación, en la visión y en la interpretación de las sociedades actuales, la representación de las mujeres en las instituciones. Y las instituciones como unos hechos que son capaces de dar explicación no solo a los gobiernos, sino también al comportamiento de las personas y de los individuos, sabiendo que las instituciones se conforman de normas y de leyes que se pueden y que se deben aplicar y que, en su caso, cuando están, tenemos que exigir que se planteen. Pues nada, Lola, como siempre, nos describe el mapa de lo que de la lectura que nos va a hacer, que bien nos lo describe todo. Lola, yo te quería preguntar alguna cosa. Venga, a ver. Bueno, alguna no. Ahí tiene 500 apuntes. Bueno, yo anotando para... No, pero lo que te quería preguntar que... yo soy de los que piensan, no sé si aquí en la mesa, que en España se ha dado un paso muy importante en cuanto a la participación de la mujer. Y no es porque haya venido, que también, de las mismas instituciones, sino porque la mujer ha reivindicado mucho su papel en la sociedad. Y yo creo que eso es así, porque que ha venido por presión y por deseo y por estar ahí, ¿no? Yo creo que eso también tú lo constatas cuando dices esto, creo yo, ¿no? Aunque haya que tener más incidencia en las mismas instituciones. Claro, las instituciones son una representación de la parte de la sociedad y esa representación ha venido impulsada por toda una serie de luchas, de conquistas y de reivindicaciones. Sin lugar a dudas, la presencia y el movimiento feminista está teniendo un gran auge y un gran esfuerzo por transformar, por participar y por modificar, ¿no? Es una real. Cuando yo he acabado diciendo los cambios pueden venir desde arriba o desde abajo, se conjugan las dos, se complementan las dos formas. Si no hay una presión, si no hay una reivindicación, si no hay una visibilización de esa realidad, probablemente los cambios no se planteen. Por ejemplo, a mí uno de los hechos últimos que más creo que pueden contribuir es la ley de dependencia. Es decir, la ley de dependencia se ha puesto en marcha a partir de evidenciar determinadas transformaciones sociales de la necesidad de cuidado. Es verdad que la ley de dependencia se está aplicando creo en un 2 o un 3%, o sea, no tiene. Sí. Pero bueno, ahí está, ahí tenemos que seguir planteándola, ahí tenemos que seguir ampliándola, si por lo menos el hecho normativo está, nos da un pie para seguirnos. Pero claro que se ha puesto de manifiesto esa ley a partir de una realidad social que no es solamente... Que es consecuencia, en concreto, de la incorporación de la mujer al trabajo. La incorporación de la mujer al trabajo ha dejado descolgados los cuidados. cuidados de infantiles, cuidados de enfermos, cuidados de mayores, y precisa de una mayor organización institucional y diferente, pues más guarderías, más centros de mayores, más personas para repartir esos trabajos, ¿no? Es decir, ha ido un poco la evolución de la sociedad, lo que ha ido de alguna manera, en fin, plasmando o desarrollando una serie de leyes que luego en su aplicación pues han tenido una evidencia práctica, ¿no? Y porque somos el 50% de la población del mundo. Claro, es que somos la mitad. Es de derecho, es decir, ahora mismo no hay, vamos, en algunos casos yo no me planteo ni bien ni mal, simplemente que tenemos que estar ahí, que se transforme. Claro. Es nuestra obligación, tanto de uno como de una. Totalmente. ¿No? Pero el hecho de estar ya es de derecho, de justicia, porque somos, claro. Y porque no vamos a estar. Evidentemente, yo creo que lo he dicho, o sea que el hecho de estar plantea debates diferentes y plantea situaciones diferentes, porque el hecho de haber estado mucho, en fin, sin reconocimiento, dedicada a una serie de labores, pues también te plantea una serie de necesidades. Porque, entre otras cosas, además es que nuestro trabajo ha sido permanentemente de reivindicación. Cuando se declaran los derechos universales, son los derechos del hombre. Nos quedamos fuera no solo del voto, fuera de la educación, fuera de cualquier, incluso de la asistencia médica en los años del franquismo era por extensión del marido. No, nosotras no teníamos derecho a que nos viera el médico, a no ser que, claro, como eras la esposa de, entonces te veían, ¿no? Es decir, es que ha habido todo un organigrama social que ha estructurado una sociedad alrededor que no, de dejarnos fuera de esta situación, ¿no? Pero bueno, evidentemente la participación y la presión tenemos que seguir haciéndola. Totalmente. Alfonso, quería decirte algo. Sí, sí. No, yo creo que independientemente de todo el conjunto de leyes que sin duda se han ido desarrollando de forma importante y que ayudan a esta situación, siempre hablando en términos europeos, porque todo lo que en realidad está referido a tu intervención es prácticamente en términos europeos, hasta en América es totalmente diferente, pero creo que lo que más importante ha cambiado fundamentalmente en Europa es el propio pensamiento. Quiero decir que la mayor parte de la sociedad, no solo las mujeres, sino los hombres, conformamos un pensamiento similar en ese sentido, no similar, igual en ese sentido, y se apoya de una forma mayoritaria esa forma de actuar en la que la mujer tiene que adquirir la misma representatividad que tiene el hombre, tiene que estar presente en todos los foros y tiene que estar emitiendo su opinión. Y en este sentido yo metería una preocupación que tengo en estos momentos, y es que creo que se está produciendo, desgraciadamente, nuestra juventud, igual es un pensamiento mío, no está generalizado, pero yo tengo ese sentimiento de que se está perdiendo en cierta medida ese pensamiento positivo conjunto del hombre y de la mujer, y está renaciendo de alguna manera el machismo. Me da a mí esa impresión en el comportamiento que detecto en una parte de la juventud. No sé si tú ves que en ese sentido hay un peligro, hay un retroceso, es algo puntual, no lo sé. El neoliberalismo está haciendo mucho daño, porque además está marcando una frontera que casi es invisible entre unos y unas, y nos llega a no poder casi ni distinguir lo que realmente supone una reivindicación de las mujeres. Y en ese sentido, pues están llegando situaciones donde difícilmente, por parte de la juventud especialmente, digo, porque puede ser el futuro, donde no llegan a distinguir cuáles son las formas de violencia y cuáles son las formas de discriminación. Pero claro que sí, y yo creo que es que el neoliberalismo ha puesto tan cerca la frontera que no podemos, que casi no se visibilizan dónde están esos modos de represión y dónde están esos modos de discriminación. Porque además el neoliberalismo ha sido capaz de romper esa frontera, y también en otro sentido hay que decirlo, es decir, hoy da igual que sea hombre que mujer para que te expulsen de un sitio, da igual que sea hombre o mujer para que te expulsen del mercado laboral o te expulsen de cualquier otra situación, ¿no? Ha roto esa frontera Es verdad que hay más peligros, por ejemplo, el estar en la calle es mucho más peligroso para una mujer, corre más riesgo, pero ha puesto una frontera que casi que es difícil de identificar dónde estamos y qué son, cuáles son los hechos que nos discriminan. Y el neoliberalismo tiene esa capacidad de globalizar, de meternos a todos en el mismo y de que la gente no seamos capaces, o un grupo de personas no son capaces de distinguir entre esos procesos de discriminación y esos procesos de ideologización de esa superestructura que de alguna manera nos distancia de la realidad sin poderla transformar, ¿no? Es difícil ahora mismo. Bueno, yo creo que la participación aquí ya está siendo, ya le hemos preguntado alguna cosa. ¿Tú tienes alguna cosa más que decirnos? No, yo ahora mismo, pero si queréis. ¿Qué tienes preparado para una siguiente semana, no? Para volver aquí con nosotros sobre el tema, ¿o qué? Bueno, deja que lo piense. No, habíamos dicho que se iba a partir en algún... hacer la mitad de esto para volver en una siguiente. Bueno, podemos seguir ahondando. Mi idea era eso, de poner en valor como las instituciones... Es importante lo que ha dicho Alfonso de esa transformación social, de esa visión que se ha hecho diferente y evidentemente también con la participación de los hombres, es decir, la sociedad no avanza si no es con uno y con otra y con una, solas y por nuestra cuenta tampoco, ni es el objetivo ni es posible. ¿No has sacado ningún dato tú de la representatividad, por ejemplo, de la mujer latinoamericana? No, allí. Es que me he dejado aquí Europa. En Europa. Vale. Por ejemplo, es curioso como viendo así los parlamentos en Europa, Islandia es el parlamento ahora mismo que tiene más representación de mujeres. Creo que llegará al 52 o el 53%. Y sin embargo, de Latinoamérica era Nicaragua, creo que es Nicaragua con un 55% de representación de mujeres. Pero de Latinoamérica no. No. Porque es que. ¿Y la Duma rusa tiene idea? ¿Qué? ¿La Duma rusa tiene idea de la representación de la mujer? No hay. No, ahí creo que será. Ahí estará muy bien. Las mujeres las tienen en los búnkers. Rusia habría que estudiarlo también. Sí. A ver si alguna vez tenemos datos para estudiarlo, porque el problema es que. No sé, a mí me cuesta trabajo entender realmente. Sí. ¿Cuál es su comportamiento social y político? Porque en realidad el comportamiento social yo creo que es igual que el de Occidente. Quizás lo que cambia es el comportamiento político, porque el comportamiento social es el mismo. Y sobre todo a partir del muro de Berlín, la concentración de capital y los grandes capitales son los que mueven aquello y la diferencia entre los ricos y los pobres pues sigue siendo cada vez mayor. Es el comportamiento habitual de la mayoría de los lugares, sí. Bueno, pues nada, la dejamos citada para dentro de 2 semanas, ¿no? Sí, que me dé... Que se vaya recuperando. Acompañe. Porque se vaya recuperando, porque le hacemos. Yo sé que le hacemos trabajar aquí a marcha forzada casi, porque ella tiene muchos compromisos y tiene muchos temas, muchos frentes abiertos de estudio, de familia, y se lo agradecemos que esté nada, aquí con nosotros. Encantada de que podés colaborar y participar y que se abran nuevos espacios, nuevas difusiones. Bueno, y a ver, ahora esta semana del 8 también se están haciendo eso. Muchas actividades, habrá que apoyarlas, habrá que impulsarlas. Esta ola feminista, esta cuarta ola, está muy centrada en el tema de la prostitución y en el tema de la trata. Un tema que en principio es difícil de abordar porque sobre todo está muy relacionado con los grandes capitales y con los grandes movimientos de personas. Ya no es este grupillo, estas casas con los carteles rojos donde iban y bueno, se buscaban la vida o hacían. Ahora ya son grandes multinacionales que mueven y que se escapa además casi que al control de los gobiernos, de los estados, y luego además tienen una gran participación en la economía y entonces casi que nadie le va a poner freno. Mientras las cosas sean rentables es difícil, ¿no? Y entonces habría que plantearlo eso, a ver. Hoy hemos sacado en nuestro editorial algún tema relacionado con esto, aunque enfocado de otra manera, pero cómo está estructurado no no la, la prostitución legal, sino otro tipo de prostitución. Ya, ya hablaremos del tema, ¿eh? Vale. Ya te lo pasaré para que lo veas y seguimos hablando. Ya no nos queda más tiempo y te despedimos, Loli y Lola, y agradecemos tu participación en el programa. Hasta de acuerdo, ahora. Gracias. Hasta otro día. Hasta luego, día. Lola. Adiós. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Y un domingo más entramos en el espacio Mientras el río baja, donde nuestro colaborador y amigo José Luis Rodríguez nos trae hoy un texto sobre la burbuja. Definimos el espacio como el continente de todos los objetos sensibles que coexisten, que es una definición insuficiente, pues el espacio es el lugar que las cosas ocupan, más el vacío de su alrededor. Decía Platón una verdad bien sencilla: las cosas sensibles se reconocen porque ocupan espacio, por ser materiales, pero las ideas no conocen el espacio porque no son materiales. Para Aristóteles, no hay espacio sin cosas, pues son estas las que aportan la idea de espacio. Sin embargo, este no participa de la naturaleza de las cosas. El espacio no es una realidad en sí misma, sino una relación determinada por la posición de los cuerpos. De acuerdo con esta idea, para Kant, el espacio, como el tiempo, no es una cosa sino solamente una intuición pura. Y los humanos somos constructores mentales de espacio. Todos tenemos una idea o intuición del espacio y además otra idea de nuestro espacio propio, de eso que llaman burbuja. Han convenido en llamar figuradamente burbuja al espacio propio, íntimo, mínimo y vital de todo ser humano. Parece que fue una idea del filósofo polaco Adam Schaff. Llaman burbuja al glóbulo abstracto dentro del cual transcurre nuestra experiencia, nuestra existencia, porque andamos siempre dentro del espacio que ocupa nuestra burbuja. Cada persona con su burbuja. La burbuja quiere ser un espacio aséptico y aislado. Barrunto que acaso tenga que ver algo con la idea del ego, con el yo. Evidentemente, nuestra burbuja tiene más espacio que nuestro cuerpo. El volumen de nuestro cuerpo está en relación física con el volumen de agua que desaloja, como demostró Arquímedes, pero el volumen de nuestra burbuja es mayor aún. La burbuja vive, claro, en diversos ambientes, unos cerrados y otros abiertos. Cerrados como el ascensor, el metro, el autobús, el café, el restaurante, el teatro, y abiertos como la plaza, el monte, la playa, el mar, el yermo. Según en qué espacio de estos situemos la burbuja, ésta altera o adapta su tamaño. La burbuja tiene el volumen de nuestro cuerpo, en efecto, más el volumen de nuestra conciencia de espacio propio. Eso parece que depende de la edad. El sexo, la categoría social, el país, la raza, la lengua. Fuera de lo social, el aliento, el vestido, el olor, cantan volúmenes de burbuja también. Nuestra burbuja se manifiesta desde el nacimiento. El lloro del bebé, acaso puede ser manifestación de estar sufriendo un ataque a su burbuja, y la sonrisa, al contrario, una revelación del respeto por ella, pues la burbuja se irá conformando con la educación, el crecimiento y tratos sociales. En el ámbito de lo social observamos burbujas grandes y burbujas pequeñas. El joven, el triunfador, el campeón, el millonario, el hombre público se fabrican sus grandes espacios personales, sus grandes burbujas. En cambio, parece que las prácticas místicas o religiosas, así como la pobreza y la miseria, favorecen la reducción del volumen de la burbuja, propiciando a cambio fenómenos psicológicos, como la introversión, la timidez, la modestia, la humildad, el recato, la reserva, la prudencia. Los saludos y los tratamientos expresan tamaños de burbuja. En la comunicación hay gente que saluda a distancia. Hay gente que lo hace a distancias más cortas. Unos nos tocamos, otros se manosean, otros hasta se besan, porque tienen sin duda otro sentido de la burbuja. Los escandinavos marcan distancias con sus saludos de brazos muy extendidos. Creo haber observado en el norte de Europa burbujas más grandes que en el sur. Es una suposición, no una certeza. De lo dicho, aquí planto una casuística vivida. En la trattoria de Nápoles nunca te decían que estaba lleno, a pesar de dar esa impresión, pues el camarero siempre hallaba un huequecito para ti en una mesa muy concurrida ya de comensales. Otra. Tomé un taxi en la plaza de la ciudad santa de Mulaidri, en Marruecos, para ir a ver los monumentos arruinados de la cercana ciudad romana de Volubilis. Pero el coche no arrancaba, y yo le apremiaba al chofer y venga de subir gente a mi taxi, y hasta que estuvo abarrotado no arrancó. Íbamos todos apretujados, aborregados y percibiendo las más perfumadas misturas. Por el contrario, si entrabas en un restaurante normal de Oslo, el camarero te situaba en la mesa más lejana posible respecto de otro comensal, algo también exagerado, y todo por la burbuja. Por supuesto que en el sur de Europa averiguar burbuja y mantener o respetar distancia es difícil pretensión. Mi burbuja no es estable, cambia de volumen, experimenta continuamente con constricciones y dilataciones. La amistad, la simpatía, el afecto reducen el volumen de la burbuja. En cambio, la antipatía, el odio, la enemistad lo aumentan rápidamente. Tu burbuja se empequeñece si viajas en el metro o en el autobús, o si vas al estadio o donde sufra hacinamiento y aglomeraciones. En estos casos, cuando se siente la burbuja amenazada en su propietario, creemos notar cierta tensión. En la comunicación no verbal, gestos y ademanes, hablamos mediante nuestra burbuja, pues los significados y los mensajes dependen de dónde nos situemos con el cuerpo y de lo que hagamos con él. En la actualidad, estamos viendo, ante la crisis del virus, que la idea de burbuja o de conciencia espacial que distingue a unas personas de otras es endeble. Vemos que hay personas que no tienen conocimiento de la distancia, es decir, que no reconocen su burbuja, y menos la burbuja de los otros. Hoy he de ir de compra a un lugar concurrido. Procuraré, pues, respetar burbuja. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. Bueno, y estamos con los recortes de prensa. Y seguro que Alfonso nos trae algo que ya habrá pulido, investigado aquí y allá. Y seguro que es para sorprendernos de nuevo. Alfonso, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días, Alfonso. ¿Qué tal? Pues hoy voy a alterar también de alguna manera el tema de los recortes. Llevamos ahora una época en que pondremos algo divertido, pero vamos a empezar por recordar a un personaje que yo creo que es interesante traer aquí, porque es nada más y menos que el ídolo de Putin, ¿no? Y yo creo que en unos momentos como los que estamos viviendo, en la guerra en Ucrania, pues conviene conocer quiénes son los ídolos de la persona que ha invadido a Ucrania y que nos ha metido en esta situación tan terrible en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, pues voy a hacer aquí un pequeño resumen de la vida de Pedro I el Grande, uh-huh. Que es uno de los ídolos preferidos de la historia rusa por parte de Putin, según él mismo ha comentado, ¿no? Entonces, Pedro I el Grande es la figura más sobresaliente de toda la dinastía de los zares Romanov, los famosos Romanov, desde el primer representante, Miguel I, en 1613, hasta el último, Nicolás II, asesinado por los bolcheviques en 1918. Este Pedro I reinó desde 1682 hasta 1725. Y gracias a su gobierno, la antigua y atrasada Rus, que es como se denominaba en aquellos tiempos a sus dominios, se convirtió en una gran potencia europea. Este emperador ruso llevó a su nación hacia una extraordinaria transformación administrativa y hacia la reorganización del ejército, de la marina de guerra y a una gran reforma en el ámbito económico. Es un eminente personaje de la historia de los siglos XVII y XVIII, ya que su reinado tuvo asalto entre estos dos siglos, y fue el vencedor en múltiples guerras contra Turquía, Suecia y Persia, lo que convirtió al país en un imperio poderoso y cambió el papel de Rusia en el panorama europeo y mundial. Nuestro personaje, Pedro, Piotr Alexeyevich, nació el 9 de junio de 1672 en Moscú y fue el hijo menor del zar ruso Alejo I, que gobernó en Rusia desde 1645 hasta 1676, y de su segunda esposa, Natalia Narkisina. En 1682, tras la muerte del zar Teodoro III, que era medio hermano de Pedro y que reinaba en Rusia tras la muerte precisamente de Alejo, se proclamó sucesor a Pedro, ya que la Duma eligió a este joven para convertirse en zar y a su madre como regente. Sin embargo, aquí comienzan los avatares de este Pedro I el Grande. La familia Miloslavski, perdón por mi ruso, la primera esposa del zar Alejo I y su aliado, provocaron una sangrienta revuelta y obligaron a que Pedro compartiera la corona con su medio hermano Iván V. El joven príncipe ruso fue testigo de la revuelta, durante la cual fueron asesinados muchos de sus parientes y amigos. Y desde aquel momento, Pedro contrajo un tic nervioso que le desencaja el rostro en situaciones críticas. En ese momento, Pedro tiene 10 años y es el menor de la familia, y su medio hermano, Iván, de 16 años, enfermo, medio ciego y discapacitado mental, fueron proclamados conjuntamente zares y ascendieron al trono bajo la regencia de la hermana mayor de Iván, la princesa Sofía. Este doble trono, que duró pocos años, todavía se puede ver y visitar en la armería del Kremlin, en uno de los museos moscovitas, precisamente. Es un caso curioso de historia en la que dos personas compartieron ese trono y que curiosamente ninguno de los dos gobernaba. Esto a lo mejor también influyó sobre la posterior actividad de este Pedro I, ¿no? Ya que en 1696, después de la muerte de Iván V, se proclamó zar de toda la Rusia y se convirtió en el único y autocrático gobernador del Estado. La personalidad de este hombre se formó bajo la influencia de los habitantes de la llamada colonia alemana de Moscú, ya que allí, llevado por su curiosidad, frecuentó este barrio de extranjeros, donde observó sus tradiciones y costumbres y pudo comparar la vida tradicional con los progresos occidentales. Los extranjeros que residían en esa colonia tenían una educación, cultura y especialmente tecnología mucho más desarrollada que los rusos. Y gracias a su contacto con estos alemanes, se despertó en Pedro el interés por la cultura y la tecnología europea. Y se formó también militar y políticamente. Gracias a sus viajes por Europa, Pedro I pudo estudiar con detenimiento cómo se desarrollaba la vida económica y política de las potencias de la época, adquiriendo ideas que pronto usaría en su propia nación. En el verano de 1698 estalló una nueva sublevación contra la política reformista que había emprendido Pedro I en su búsqueda de vías para modernizar a su país, y el zar se vio obligado a regresar a Moscú, ya que no se encontraba allí, donde aplastó la revuelta con gran crueldad. La Plaza Roja de Moscú, cerca del Kremlin, fueron ahorcados miles de rebeldes insurgentes y las ejecuciones continuaron durante casi un año, hasta la primavera de 1699. Pedro I transformó las tropas rusas en un ejército regular y creó la armada para promover la política exterior orientada a ampliar la frontera rusa. Este expansionismo es algo que le gusta mucho a nuestro amigo Putin. Le obsesionaba la idea de abrir para Rusia un camino al mar, en especial hacia el Mar Negro y el Mar Báltico. La política de extensión de Pedro el Grande transformó la Rusia antigua en un imperio poderoso y en política interior modernizó el Estado al estilo de las naciones europeas occidentales. Reformó el sistema fiscal, desarrolló la tecnología y la ciencia y creó los primeros institutos superiores como la Escuela Politécnica y la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Mientras se llevaban a cabo todos estos cambios, los partidarios de la línea patriarcal y ortodoxa de Rusia culpaban al emperador de cambiar el camino histórico y tradicionalista del país. El zar, sin embargo, no le hizo caso y convirtió con gran crudeza y gran potencia la sociedad feudal, que entonces estaba dominada por la nobleza rusa, los llamados boyardos, y que también estaban opuestos a esa política de occidentalización. Pese a ello, cambió por completo las costumbres de los rusos, por ejemplo, prohibiendo llevar barba o imponiendo incluso el vestido occidental a todos los rusos, a excepción del clero y de los campesinos. En 1711, Pedro I abolió la Duma, que era el gran poder del lugar, que estaba controlada por los boyardos, es decir, era la nobleza quien dominaba el país. Creó el Senado, dando vía a que entrara la burguesía, y creó consejos ministeriales que se convirtieron en sus órganos de gobierno. Estableció una nueva estructura administrativa, dividió el país en provincias, etcétera. De tal manera que la nobleza tuvo que cambiar su continuo abandono y tuvo que incorporarse o bien a la administración o al ejército o a la propia corte. De tal manera que la sociedad rusa quedó estructurada bajo este autócrata. Para asegurar, por ejemplo, la sumisión de la Iglesia ortodoxa y evitar su intervención en política, el patriarcado ortodoxo fue sustituido por un sínodo que fue una especie de ministerio de asuntos eclesiásticos presidido por el propio zar, es decir, no se dejó nada atrás. También, por ejemplo, abolió el calendario tradicional ruso, que empezaba en el 1 de septiembre, y lo cambió al juliano, ¿no?, que comienza el 1 de enero. Fundó una ciudad maravillosa, San Petersburgo, llamada la capital del norte, y la convirtió en el centro político del país hasta el fin de la época zarista en 1918. Fue, sin duda, uno de los personajes reformistas más importantes de Rusia, aunque sin duda de un carácter muy duro y déspota, pero realizó su idea de transformación del Estado con una gran fuerza y en gran medida y muy a menudo con una gran crueldad. Pedro Grande se casó dos veces. Su primera mujer, Yodokia Lopullina, le dio dos hijos, y Alejo y Alejandro. Sin embargo, el emperador ruso murió el 8 de febrero de 1725, a los 52 años de edad, en San Petersburgo, y dejó una herencia poco fuerte. Es decir, los hijos, uno de ellos fue detenido por intentar asesinar a su padre y murió en extrañas circunstancias, y el otro pues era de carácter muy débil. Tras su muerte, el imperio tuvo una serie de reinados débiles hasta que llegó una nueva grande, Catalina la Grande. Y ahora pues nos queda seguramente pues Putin el Grande, ¿no? Será el muy final bien. De esa historia de Sara. Muy bien, Alfonso. A ver qué más. Cambiar a un tono más distendido, pero me ha venido con consecuencia de, pensando en este tipo de cosas, he visto o he encontrado las fobias más raras del mundo. No sé si estaba pensando en Putin yo en ese momento también, pero me he encontrado con un artículo de estas características y os lo comento, algunas de esas fobias raras, ¿no? Hay de esas cosas. La Sociedad Española de Psiquiatría destaca que al menos el 6% de la población sufrirá una fobia a lo largo de toda su vida. Normalmente aparecen en edades tempranas o en la adolescencia, aunque algunos trastornos tienen una edad media de manifestación y atienden a otros factores como el género e incluso la región. Las personas suelen estar familiarizadas con algunas fobias, como por ejemplo la claustrofobia, ¿no?, que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, o la aracnofobia, porque son que es el miedo a las arañas, evidentemente, porque son relativamente frecuentes. Pero entre gustos y colores, pues hay temores que definitivamente resultan unos más raros que otros y que sin lugar a dudas ocupan un puesto importante. Por ejemplo, hay una que no sé cómo la denominaré, es el miedo al amarillo. Hay una fobia que es el miedo al amarillo. Yelofobia. Y se llama santofobia, pero con X. Santofobia. Es uno de los tipos de cromofobia. También se llama miedo así. Amarillo. El miedo a los colores se llama también cromofobia. Y se trata específicamente de ese tema, del temor al color amarillo, y es una de las fobias más peculiares que hay, ¿no? Proviene de la palabra griega santous, que significa amarillo, y de phobos, que se traduce, como reconocemos todos, como miedo, ¿no? Las personas que manifiestan fobia al color amarillo llegan a experimentar verdaderos cuadros de ansiedad al mirar ropa, objetos o animales de ese tono. En circunstancias más severas, incluso se inquietan con tan solo oír la palabra. Entre las particularidades de los pacientes con santofobia predominan, por ejemplo, que no ingieren ningún alimento amarillo, por ejemplo, yemas de huevo, mostaza, queso, cierran los ojos y aguantan la respiración al orinar, pueden desarrollar sinofobia, que es otra fobia, que es la repulsión a los chinos, ya que estos se consideran como la raza amarilla, y, por ejemplo, no usan prendas de oro. Estas son algunas de las características de estas personas que tienen pobrecilla este tipo de fobia. Hay otra fobia que es la turofobia. ¿Sabéis lo que es la turofobia? No. Bueno, pues la turofobia, no sé por qué motivo, es el miedo al queso. ¿Oh? ¿Turo? Sí, turo, no sé, será queso. No he encontrado el origen del turo. Es la de las fobias más raras vinculadas a los alimentos y básicamente el individuo experimenta un malestar intenso pues al estar cerca de cualquier clase de queso e incluso se incomoda si mencionas la palabra queso. ¿Queso? Otra. Pero es verdad que esto puede pasar. Yo conozco algún caso respecto a las aceitunas. Ajá. Es decir, nada más que hablar de las aceitunas, sentía un rechazo hacia el que estuviera hablando de esto, ¿no? Buscaremos el nombre, a ver cómo se llama esa fobia hacia la aceituna, que seguro que tiene un nombre divertido también. Hay otra fobia, por ejemplo, que es la tanofobia. La tanofobia. ¿Muerto? Es el miedo al sol. Se define en pocas palabras como la fobia al sol, más específicamente los efectos negativos que puede tener sobre la salud. Las personas con tanofobia, también se llaman con heliofobia por el sol, tienen un miedo irracional de exponerse a los rayos UV. Por tanto, los días soleados son una pesadilla para los tanofóbicos que sienten los clásicos síntomas de ansiedad, ¿no? La sudoración, la sequedad en la boca, los mareos, el dolor de cabeza. Eso se van a Finlandia y a Londres y ya se les pues, quita de todo. Mira, es una fórmula, desde luego, ¿sí? Allí tendrán la fobia al hielo, me imagino, o a la nieve. Si su piel entra en contacto directo con cualquier reflejo solar, pues se quedan prácticamente paralizados, ¿no? Usan medidas de precaución extrema, como cuando se ven obligados a salir a la calle, chaquetas, guantes, gorros, gafas de sol, protector solar. Es lo opuesto, precisamente, a la tanorexia, que es la obsesión desmedida por el bronceado. Claro. Otra fobia, y con ella voy a ir terminando, es la aliumfobia. ¿Cómo? Aliumfobia. Alium. La aliumfobia es el miedo al ajo. No he encontrado el de la aceituna, pero el del ajo sí lo tengo. Las leyendas atribuyen el miedo al ajo a las criaturas míticas como los vampiros, pero es una fobia muy real que hace que las personas no toleren comer, oler ni mirar el ajo. Es una de las fobias más excéntricas que existen, ¿no? El nombre de esta fobia proviene de una adaptación al español del neologismo inglés aliumfobia, que a su vez se origina del latín alium, que significa ajo. Este miedo injustificado puede extenderse a otras plantas como la cebolla, la cebolleta, los chalotes, los puerros y la aceituna. Y la última sí que me va a costar trabajo. Sí, esta fobia me va a costar trabajo. Voy a ver si soy capaz de leerla. Porque es la hipopotomostroesquipedaliofobia. ¿Cómo? No me voy a agarrar a repetir, María, qué mala uva tiene. La hipopotomonstruosesquipedaliofobia. Ya. Le he leído de un tirón. ¿Qué puede ser esto? Pues no sé. Ni idea, vamos. Pues, después de lo que el trabajo que cuesta, lo de chipi, ¿cómo es chiripato? ¿Chiripitifláutico? Pues el miedo es el miedo a las palabras largas. Supercalifragilisticoespialidoso. En concreto, tenés que pronunciarla durante un discurso o una conversación. Desde luego, si tenés que pronunciar una palabra como esta, proviene de la unión de varias palabras griegas. Hipopotó, que es grande. Hipopotó. Monstruo, que es monstruoso. Sesquipedalí, que es palabra grande. Y fobo, que es miedo. Esta fobia a palabras largas es muy extraña y es poco frecuente. Una persona con, y ahora voy a decir otro nombre, sesquipedaliofobia, y diréis, ¿y por qué ahora eso? Pues porque lo han abreviado. Entonces se han buscado otro nombre. Más corto. Estas personas evitarán una conversación en la que tengan que decir cualquier palabra grande y en algunos casos entran en un estado de pánico con tan solo imaginarse en una situación parecida, ¿no? La razón de esta fobia a las palabras largas es por el miedo a trabarse y por no saber pronunciarla correctamente. Desde luego, si son como las que yo he pronunciado, no me extraña, ¿no? En fin, estas son algunas de las fobias y hay una lista muy larga, con lo cual prometo que otro día volveré sobre estas fobias. Y volviendo a mi costumbre, me gustaría poner pues la última noticia sobre Afganistán, ¿no? Vale. Y más que nunca, por el motivo de la guerra en la que nos encontramos con Ucrania, ¿no? Porque igual que hemos olvidado a Afganistán en estos momentos, después de haberla asumido en una lucha fratricida tan enorme, pues me gustaría que no nos olvidáramos de Ucrania cuando termine la guerra en la que está sometida, cuando termine, que no sabemos cuándo terminará, ¿no? Y que no lo olvidemos a la gente de ese país, ¿no? Probablemente haya que añadir la de Afganistán, otra noticia, en este caso sobre Ucrania, pasado cierto tiempo. Esta noticia viene en relación con que las autoridades talibanas no revelan el paradero de Alia Azizi, que desapareció en Irak hace ya unos meses. La Amnistía Internacional ha pedido que se investigue urgentemente el secuestro de Alia Azizi, alta funcionaria de prisiones, que lleva más de 3 meses en paradero desconocido tras acudir a su trabajo en Irak. Pide asimismo que la dejen en libertad inmediata e incondicional si se encuentra bajo la custodia de los talibanes. Alicia Azizi pertenece a la comunidad de etnia Hazara y era directora de la cárcel de mujeres de Irak. No regresó a su casa tras ir a trabajar el 2 de octubre de 2021 y pese a las diversas peticiones que su familia ha realizado a los talibanes para que se investigue el caso, un velo de secreto sigue cubriendo su desaparición. Alia Azizi es una de las pocas mujeres que se incorporó a la anterior Policía Nacional de Afganistán, a pesar de la constante violencia contra las mujeres en el país. Es graduada de enseñanza secundaria y tiene más de 10 años de experiencia trabajando en la antigua Policía de Herat, incluso como directora de la cárcel de mujeres de esa población. Hace más de 3 meses de la desaparición de Alia Azizi y su familia sigue sin tener ninguna noticia sobre su paradero. Su aparente secuestro se produjo en el contexto de las detenciones ilegales por parte de los talibanes de miembros del gobierno anterior, periodistas y personas críticas de todo el país. Según Mohamed Nasir Arefi, las reiteradas peticiones de la familia a las autoridades talibanas en Herat no han conseguido que el grupo inicie una investigación sobre su desaparición. La única información que han recibido como respuesta es que no está con los talibanes. Desde la desaparición de Alia Azizi, su teléfono ha estado desconectado y, según Arefi, cuando la familia rastreó sus conversaciones telefónicas a través de la empresa proveedora, la última comunicación fue con el director talibán de la prisión de Herat. Desde aquí pedimos la liberación inmediata y sin ningún tipo de daño de Alia Azizi. Muy bien. Pues muchas gracias, Alfonso, por traernos y recordarnos siempre que Afganistán, como decía un poco los panfletos electorales, que Afganistán también existe y también hay. Thank you. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Y ya estamos con la segunda parte de la ventana científica. Y tenemos aquí a nuestro lado a César Jiménez, que hoy va a afrontar el contarnos la segunda parte del tema de los alimentos, que parece ser que se trata de la asimilación de ellos. César, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar otra vez de nuevo con vosotros. Nosotros más. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, vamos a empezar. Adelante. Muy bien. Empezaremos donde lo dejamos la otra vez. Si recordáis, habíamos hablado de la digestión, ya teníamos los alimentos en el intestino, totalmente desmenuzados. Se iban a convertir en lo que va a ser ya nutrientes a partir de este momento. Lo que era una pera, un melón, un trozo de salchichón, va a ser un nutriente que va a llegar hasta la célula, que es el objetivo final. La célula es la unidad que necesita materia y energía para reconstituirse y para trabajar. Entonces, la última fase en la que nos quedamos fue en eso. Una sustancia lechosa, viscosa, que se llama quilo, que está en el intestino delgado, grueso ya, y que empieza a asimilarse. La primera reflexión que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a ver, para pasar del intestino a la sangre, que es el circuito de distribución de alimentos, de oxígeno y de medicamentos cuando los tomamos, etcétera, hay que darse cuenta de que la sangre tiene fundamentalmente su composición es en un 70-80% agua. Entonces, los alimentos tienen que ser solubles ahí para que fluyan y vayan hasta donde tienen que llegar. No todos los alimentos que tomamos y que pasan a través de la membrana intestinal, tienen esa característica de ser solubles en agua. El azúcar sí. Vamos, recuerden que llamábamos azúcar a la sacarosa, también la glucosa y componentes alimenticios de semejante estructura. Pero hay otros que son de naturaleza lipoide, que tienen una estructura más semejante a las grasas, que como todo el mundo puede conocer, agua y aceite no se mezclan. Por tanto, nada más pasar la membrana intestinal, tienen que sufrir una transformación donde, coloquialmente le vamos a llamar, el organismo les añade un flotador a ese material que es insoluble en el suero sanguíneo y que, de no ser así, podría llegar a formar grumos, glóbulos o trombos que en un momento determinado, al llegar a un capilar estrecho, se obstruirían. Entonces, esa operación ya supone una primera transformación química que hace el organismo del alimento que ha tomado para llegar a llevarlo. Sedimentación, perdona, ¿sí? ¿El colesterol? No. En el colesterol. ¿Es el colesterol? El colesterol tiene su riesgo tener un colesterol alto porque puede asociarse de esa manera. El colesterol es una molécula de estructura plana que va unida o bien normalmente a una proteína. Pero en esa estructura plana se acopla muy bien una con otra y entonces constituye al final una partícula sólida que, llegando a un capilar, lo obstruye. Si ese capilar, pues por decirlo así, es de la parte final de los dedos, pues tiene menos importancia. Si ese capilar se encuentra en la pared coronaria, pues crea un problema que todos conocemos como el infarto, o si llega al cerebro y produce una trombosis o un ictus, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese alimento ya con su flotador, que normalmente son unidades de glucosa o sustancias que tienen muchos grupos OH, llamémoslo así, que son afines al agua, van flotando hasta su destino final, su diana. Normalmente es una célula y al llegar a la célula, allí también experimentan una especie de control de entrada. La célula tiene en su pared exterior una doble membrana que está constituida por materiales lipoides. Generalmente son ácidos grasos y unidades variadas, pero muchas de ellas tienen en su constitución colesterol. Por eso el colesterol es una sustancia que todo el mundo la asocia. Tener colesterol es malo y tenerlo, yo diría, y tenerlo bajo también, porque es un constituyente de la pared celular. Entonces, esa pared celular es de alguna manera resistente por esas unidades colesterólicas que se asocian a los lípidos que forman la doble membrana. Yo no sé si he traído por aquí alguna figura, me parece que no, al final no he traído la figura, pero imagínense pues una doble membrana donde todas las moléculas están ahí orientadas, constituyendo pues lo que sería el globo celular. Bien, no es algo impermeable. El alimento debe pasar a través de esa membrana con un control celular y pasar al otro lado porque ahí es donde se necesita. La célula trabaja en el interior, no trabaja en el exterior. En el exterior realiza una función macroscópica, pero la función de supervivencia, la que ella necesita normalmente para vivir, la tiene que hacer dentro, a través de esa membrana. Y esa membrana, pues, lejos de ser algo que nos podemos imaginar como un globo, como la pared de un globo totalmente homogénea, lisa, No, no es así. Tiene puntos de acceso, heterogeneidades. En determinadas zonas presenta agujeros, llamémoslo entrecomillado así, y por ahí, según qué alimentos y según las sustancias que los controlan, van a pasar hacia el interior de la célula o van a salir hacia afuera. Entonces, imagínense ya qué trasiego hay en una membrana celular que nos imaginábamos pues algo estático, como que encierra toda la materia celular y cumple la función de un globo que impide que salga el aire. Y lejos de eso, es un globo que permite la entrada y salida de aire, entre comillas, porque ese aire van a ser sustancias que necesita ella para vivir y sustancias que ya desecha y que tiene que mandar al exterior a través de los conductos normalmente sanguíneos otra vez para pasar al riñón, que luego los filtra, o al hígado, que finalmente los funcionalizan. Entonces, el alimento se cuela dentro de la célula y ahora tiene dos opciones. O servirle de materia reconstituyente o servirle para la producción de energía. Y la célula tiene dos orgánulos, es algo muy complejo la célula, pero tiene dos orgánulos que aquí en este, lo siento por la audiencia, que no la van a ver, pero la pueden encontrar en cualquier libro de texto o en internet. En esta ocasión, la vamos a meter en la página web. A ver, ya, si, ya Dios le... mío, eso... Bueno. Es que ya no encuentro... Hay un momento que digo, yo quiero volver a trabajar. Ya está renegando de su jubilación. Siempre decía que los jubilados eran personas que yo, para mí, sorprendentemente estresadas. Y ahora lo estoy comprobando que efectivamente es así. La tengo por aquí. Sí, bueno, no te preocupes. No te preocupes. La célula, entonces, tiene muchos orgánulos, es muy complicada en su estructura, pero hay dos en los que nos vamos a fijar. Unos que se llaman ribosomas, que son centrales de producción de alimentos, y otras que son mitocondrias, que son centrales de producción de energía. Entonces, tanto los lípidos como los ya hemos convenido que serán azúcares, haciendo la especificación de que azúcar era lo que era. Tanto los azúcares o polisacáridos que entran como los lípidos le van a servir a la célula para hacer las dos cosas. ¿Cuándo hace una cosa y cuándo hace otra? Pues dependiendo de la función que esté haciendo la célula. Si la célula está en un estado de reposo y no necesita energía de forma apremiante o no tiene desgaste, pues utiliza los mecanismos normales de producción de energía basal. Y si por el contrario está haciendo un ejercicio, como es en el caso de un atleta, entonces utiliza mecanismos de producción de energía rápida. Los polisacáridos en general son materiales que le permiten a la célula producir energía de manera muy rápida. Y los lípidos también producen o puede producir energía a partir de ellos, pero en procesos más complejos, más lentos, y los emplea para situaciones de prolongadas de necesidad de energía. Entonces, bueno, vemos que los atletas toman glucosa y ahora ya encontramos la razón de ello. Necesita una producción rápida de energía y entonces pues consume glucosa en su organismo. Cuando se hace un ejercicio prolongado, tira de los lípidos y entonces es cuando, los mecanismos son más lentos, pero son más ricos en energía y los produce así. Siempre hay un principio de economía. Por eso la serie esta del alimento la llamamos, recordad, la economía de los alimentos. Sí, pero... Es que si el organismo asimila más materia que la que necesita, se produce la obesidad. Si el organismo, por el contrario, gasta más que lo que consume, entonces se produce la delgadez. ¿Dónde acumula y dónde gasta? Bueno, pues hemos dicho un poco de la energía, pero Los lípidos es el material que, por decirlo así, es más pesado tanto para la energía como para la materia. Y cuando el organismo consume exceso de lípidos, los acumula en las células como una especie de mecanismo inteligente, el para cuando lo necesite. Otra cosa es que a nosotros nos moleste que nos lo acumule en unas células llamadas adipocitos, que es, todo el mundo puede imaginarse dónde son prolíficos estos adipocitos. Aquí, ¿no? Ahí. No, la audiencia no hace falta que diga materia adiposa. Donde nos hemos señalado todos, pero es ahí. Entonces, ahí se acumula materia, grasa, y la base de la energía es el azúcar. Y entonces, la glucosa también, cuando la consume en exceso, el organismo la acumula en el hígado. Con una serie de reacciones y procesos químicos donde unidades de glucosa las une unas a otras y forma lo que se llama el glucógeno, que es un polisacárido exactamente, diría yo, igual estructuralmente al almidón que comió inicialmente ese ser vivo y que ahora, tras ese proceso de haberlo degradado y de haberlo asimilado y pasado por el flujo sanguíneo y llegado al hígado, lo vuelve a reunir molécula tras molécula y, de alguna manera, lo acumula en el hígado. Cuando necesita glucosa, porque el organismo está haciendo mucha energía, hay una sustancia, una enzima llamada glucagón, que rompe las unidades de glucosa, las libera a la sangre y entonces esa glucosa llega a las células que lo necesitan. Cuando el exceso de glucosa liberado por el glucagón es muy grande, hay un órgano llamado páncreas que segrega la insulina, que todos conocemos o hemos oído hablar de ella, y entre la insulina y el glucagón regulan que la cantidad de glucosa en sangre no sea superior a ese valor de 100 que todo el mundo conoce, son 100 unidades por centímetro cúbico en sangre. Ese es un equilibrio que puede variar entre 100, arriba 20, abajo 20 y estamos dentro de la normalidad. Pero esas dos enzimas rompen o destruyen la glucosa y para que haya un equilibrio adecuado. Los lípidos, en cambio, tienen otro proceso para servir de nutriente. Y es que, a pesar de que nosotros acumulemos luego ácidos grasos, los ácidos grasos deben ser que hemos tomado como alimentos deben de ser degradados hasta unidades de 2 átomos de carbono. Esta reacción se realiza por enzimas, luego hablaremos de ello, y estas enzimas rompen la molécula de ácidos grasos de 2 en 2, sorprendentemente. Podían utilizar una cosa mucho más, unidades más grandes, porque deben delegar, partieron de 18 átomos de carbono, como es el ácido oleico, y deben hacer unidades de 2 para llegar otra vez a constituir ácidos grasos de 16, 18 átomos de carbono. Y uno se pregunta, pero bueno, entonces, aquí en el organismo el principio de economía no funciona muy bien. Y luego, será la última parte que abordemos en la charla, ya lo verán. En el organismo, el principio de economía que nosotros conocemos con un balance de resultados positivo no cuenta, no se tiene en cuenta. Se hacen grandísimas operaciones para hacer reacciones minúsculas, casi, casi despreciables, insignificantes. Entonces, cuando tanto los azúcares, como decía yo antes, como los lípidos, les sirven al organismo para hacer o energía, si la necesita, o materia. Y solamente necesita una cosa paralela, es que alguien aporte el nitrógeno el nitrógeno que necesitan ser aminoácidos para hacer aminoácidos y constituir proteínas. ¿Cómo hace las proteínas un organismo que, que necesita proteínas? Pues miren, el ADN es la molécula que lleva impreso a través de códigos genéticos los códigos reglamentarios para hacer las proteínas propias de cada especie. Entonces, ese ADN manda un emisor, claro, el ADN está en el núcleo de la célula y no puede salir, no debe salir. Entonces, manda un emisario que se llama el ADN mensajero, que ahora ya que hemos oído hablar de ello, y ese lleva o porta cuáles son los mensajes de codificación de las proteínas. Ahí, a uno de que se llama ahora un nuevo ADN, es ARN, llamado de transferencia, va recogiendo los aminoácidos que le ha dado la codificación del mensajero y los va poniendo en el orden correspondiente. Entonces, de una proteína vegetal, podemos hacer una proteína animal con la siguiente secuencia. La proteína vegetal es degradada hasta los correspondientes aminoácidos y ahora en cada célula, pues va ocurriendo ese ordenamiento codificado para constituir finalmente las proteínas que necesita esa especie. Las proteínas son absolutamente, bueno, los alimentos que se llaman de metabolitos primarios son absolutamente necesarios para la supervivencia, que son los azúcares, lípidos y proteínas. Pero las proteínas cumplen muchísimas funciones, desde funciones de constitución muscular a otras funciones hasta de defensa, que son muchos de los anticuerpos que hay, son de naturaleza proteica, o bien simplemente de también enzimática, participan en las reacciones. Entonces, ¿por qué decía que en el organismo la economía no cuenta? Pues porque para todas estas reacciones, que básicamente las he intentado explicar muy sencillitas, para que todo el mundo lo pueda entender, tienen una complejidad estructural después enorme. Y para hacer un proceso químico muy sencillo, se necesita el concurso de moléculas muy complicadas. Sobre todo, por ejemplo, algunas que se denominan enzimas. Miren, una enzima como muy conocida es la insulina. Bueno, pues la insulina tiene dos cadenas de material, aminoácidos, que se van encadenando uno a otro y que entre sí tienen relación dos puentes de hidrógeno. Esto que ven ustedes aquí representado como bolitas son realmente aminoácidos. Es decir, la estructura simplificada que se ve aquí es realmente esta. Así. Bueno, la insulina sirve simplemente para regular los niveles de azúcar y si es preciso para degradar la glucosa. Pero para hacer esa degradación de 6 átomos de carbono se necesita el concurso de todos estos. Y uno se pregunta, dice, bueno, vamos a ver, el organismo ha tenido que sintetizar la insulina humana o bien cualquier otro animal, porque muchas veces la insulina que se inyectan los diabéticos procede de algunas otras especies que la han sintetizado antes. Y dice, bueno, ¿y cómo es posible que se necesite todo este conjunto de átomos para que la glucosa se degrade y alcance los niveles? Bueno, pues se necesita. Digo, aquí economía no hay. Pero lo más sorprendente es, por ejemplo, cuando empieza a degradarse la glucosa empieza a degradarse para sacar energía de ella a través de una enzima que es una fosfodeshidrogenasa que tiene una estructura atómica como esta. Fíjense, cada bolita de un color es un átomo de carbono, de oxígeno, de nitrógeno. Y dice, pero todo esto para hacer la destrucción de 6 átomos de carbono unidos en la glucosa. Y dices, bueno, esto será porque luego esta energía que ha costado tanto el elemento destructor, la enzima, esta energía se guardará en estuche de oro o será en otras moléculas extraordinariamente complejas. No, miren, como la energía se genera en las mitocondrias, pero tiene que ir luego a cualquier sitio del organismo, el organismo ha diseñado el siguiente proceso. Una unidad que se llama ATP tiene tres átomos, tres unidades de fosfato unidos a lo que se llama adenosil, el grupo adenosilo que es este. Bien, solamente para acumular energía o dar energía, el juego es que se una o se rompa este fosfato. Cuando la molécula, cuando se degrada la glucosa y se libera energía a través de sus enlaces, se forma una unidad de ATP, es decir, se une un fosfato aquí. Y este enlace es el que lleva la energía a cualquier sitio, de modo que se acerca donde se necesita la energía, se libera este fosfato, se rompe, se transforma en ADP, que es una molécula descargada, energéticamente menor, y ha liberado esta energía. Si necesita todavía más, rompe un segundo fosfato y se transforma en adenosil monofosfato. Es decir, libera otro enlace fosfato y da la energía correspondiente. Y ahora uno dice, bueno, vamos a ver. O sea, para degradar la glucosa empezó la cosa siendo así. Para constituir simplemente unos enlaces que en química, esto es para nosotros, los químicos, esto es muy sencillo. Y después, tan solo se necesita que estas unidades de fosfato se vayan liberando y sirven luego otra vez, sirven de nuevo, porque si vuelve a unirse a una AMP, otra unidad de fosfato se transforma en ADP, se recarga, y si el ADP se vuelve a unir a otro fosfato, ATP, se convierte en ATP y se recarga. Entonces, los azúcares se degradan, dan su energía, o los lípidos, a través de unos ciclos especiales, donde concursan las enzimas también, y generan y acumulan energía en forma de ATP, molécula cargada, o la van liberando donde hace falta, rompiendo enlaces de una manera tan extraordinariamente sencilla. Claro, tan extraordinariamente sencilla y tan extraordinariamente compleja, ¿no? Claro. A la vez. Naturalmente, pero dices, bueno, es un mundo tan pequeño. Nosotros, para hacer algo parecido en química, para romper un enlace, necesitamos agua y un catalizador, que no suele ser un átomo metálico, y ya está. Y en el organismo esto no puede suceder así. No puede haber metales, obviamente, sino que rompe a través de o con el concurso de lo que se llaman enzimas, catalizadores biológicos. Bueno, como podrán escuchar nuestros oyentes, esto es interesantísimo. Lástima que hoy vamos así de tiempo. Pero te esperamos la semana que viene. César, ¿podrás hacer o no? No puedo hablar hasta el día anterior, no te puedo confirmar nada. Pero sí, para el próximo día quiero hablar de lo que son los gastos de energía y conectar con la base de las dietas, la base química de las dietas alimenticias. Vale, bueno, ahora pues que empezamos dejamos para, en la época de dieta. Para la próxima semana y adelante. Palabras de amor, ansiedad, de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Bueno, pues un domingo más vamos a pasar a la sección que ya llevábamos una semana que no lo teníamos, la del refranero. Así que, pero nuevamente damos las gracias. Hemos cambiado de mes. Hemos cambiado de refranero. Ahora pues estamos en el mes. Dino. Bueno, pues marzo es el mes de la transición entre el invierno y la primavera. Por eso el tiempo típico de marzo es frío, como el de enero, y cambiante, como el de febrero. Febrerillo era el loco. Los días siguen creciendo y a lo largo del mes la luz solar aumentará una hora y media. La golondrina y los vencejos llegarán desde África para pasar en Europa la primavera y el verano. Deje el móvil por un momento y mire al cielo. Lo verá de un azul intenso y cuando descubra a la golondrina y a los vencejos surcándolo, alégrese. La primavera está al llegar. Y aquí llegan los refranes. Este es el primero, ¿no? La primavera, a 20 de marzo entra, llueva o nublado venga. Marzo, los almendros en flor y los mozos en amor. Marzo florido, serás bienvenido. Marzo, como te pille, te alzo. Madre mía, ya empezamos con la violencia, ¿eh? No, pero ahí, cuando dice marzo, como te pille, te alzo, es que sobre todo hay una serie de verduras que en marzo, en marzo, como ya calienta mucho, tipo zanahoria, se suben y hay que cogerlas en su justo ¿dónde momento. ¿Dónde está mi cabeza? Tanta... Marzo. Marzada, aire frío y granizada. Marzo, marcero, tan frío como enero. Viento marzal, buen temporal. Febrero loco y marzo otro poco. Marzo varía 7 veces al día. Marzo ventoso y abril lluvioso, hacen de mayo florido y hermoso. Marzo marceador, de noche frío y de día calor. La que a su hija quiere casar, del sol de marzo la ha de librar. Bueno, pues hasta la semana que viene. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, otro domingo más y tenemos, como ya saben ustedes, aquí a nuestro lado, Alfonso Pastrana, que nos va a aclarar un poco cómo va la economía del país, cómo se ve la economía en estos momentos tan difíciles. Bueno, buenos días otra vez, Alfonso. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Buenos días, María del Mar. Buenos días. Buenos días, César. Pues, la economía en estos momentos está absolutamente dirigida, llevada o impactada por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Esta guerra, evidentemente, va a producir cambios importantes en esquemas geopolíticos y de actuación de los diferentes países, pero sin duda también va a afectar de manera muy importante a la economía de los mismos y a la situación de las personas en general en el mundo, ¿no? El otro día hicimos un primer apunte, un primer análisis de lo que puede suponer esta guerra desde el punto de vista económico. Yo hoy me gustaría retomarlo y continuar, pues sí, al respecto, ¿no? Estupendo. Porque también ha habido algunos cambios en cuanto a la contundencia de la respuesta europea con respecto a esa actuación salvaje de Rusia, ¿no? Lo primero que hay que señalar, que yo creo que ya lo decíamos en el programa anterior, perdón que no me salía la palabra, es que toda guerra conduce a un deterioro y a un empobrecimiento del conjunto de la humanidad. Porque cuando se produce una guerra, se producen daños materiales, daños humanos, y esos daños afectan a la actividad económica de forma intensa. Evidentemente, la parte más dañada inicialmente en esta guerra, en la que nos encontramos en estos momentos, y digo nos encontramos porque yo creo que estamos todos en guerra, no es una guerra ruso-ucraniana, es la propia Ucrania, ¿no? Evidentemente el pueblo ucraniano es el que más va a sufrir, al menos de forma inmediata, esta situación de guerra, ¿no? Se van a destruir de una forma muy importante sus estructuras, va a sufrir elementos muy dañinos en las personas, ya están muriendo, están ocasionando, empezando a ocasionar problemas de abastecimiento y por tanto problemas de hambre dentro del país. Se producirán situaciones de este tipo y va a generar un proceso de expulsión de ciudadanos hacia los países de su entorno, que va a disparar de una forma muy importante el tema de los refugiados, al que luego me referiré. Es decir, va a haber toda una serie de consecuencias que se pueden valorar desde el punto de vista económico como absolutamente desfavorables, ¿no? Se está destruyendo una economía como la ucraniana, que ya señalé en la época anterior, en la pasada ocasión, que no es una economía especialmente importante y brillante. Es una economía que tiene un Producto Interior Bruto, como señalábamos, de unos 136 mil millones, es decir, es como la décima parte aproximadamente de la economía española, pero que es importante en elementos determinados de producción, como el maíz, el girasol, y que abastece de una manera importante Europa. Por tanto, esa situación va a deteriorar la capacidad de esa economía ucraniana, pero va a deteriorar también las exportaciones de ese país, que no van a llegar al resto de los países, y se va a producir, por un lado, una escasez de alimentos y, por otro lado, una subida de los precios, evidentemente, a la que luego también pues, me referiré cuando hable del impacto en cuanto se refiere a Europa. Entonces, en principio, está claro que la economía más dañada va a ser la ucraniana, la que más dificultades va a tener. ¿En qué medida, cuánto y demás? Pues va a depender fundamentalmente de la duración de la propia guerra y de la capacidad de recuperación que haya con posterioridad al término de la misma, que todos deseamos que sea pronto, pero que sea sobre todo con una derrota clara de la Rusia putiniana, ¿no? El otro país que se va a ver desfavorecido como consecuencia de la guerra, de forma también importante, la segunda economía que se va a ver más afectada, es la economía invasora, la economía rusa. ¿Eh? Evidentemente es una economía más grande que la economía ucraniana. Ya dijimos también en el anterior programa que la economía rusa es aproximadamente del mismo tamaño que la española, a pesar de contar con 140 millones de habitantes y una extensión que es mucho mayor que la española, pero sin embargo, económicamente, digamos, su peso estaría ahí, está en torno a 1.300.000, 1.400.000 millones de euros. ¿Y en qué medida se verá afectada? Pues se va a ver afectada, pero no de una forma inmediata. Es decir, Rusia lleva preparándose desde hace tiempo, y parece mentira que hayamos sido tan imprudentes y tan timoratos al respecto, para una situación como la que está viviendo en estos momentos, ¿no? Ya desde la invasión de Ucrania en el año 2014, Rusia se ha ido poco a poco preparando para hacer frente a una situación como la que ahora mismo está viviendo. Y hay que señalar que Rusia, frente a la mayoría de las economías europeas, en estos momentos es una economía bastante saneada. Es una economía que tiene superávit tanto de las arcas públicas, es decir, tanto del presupuesto público como de la balanza por cuenta corriente, y que además tiene, en consecuencia, una muy baja deuda externa. Es decir, su dependencia con respecto al exterior se ha limitado de forma muy importante. Junto a esto, se ha ido preparando también y ha ido acumulando reservas internacionales que en los momentos en que ha empezado esta guerra, pues estaban en unos 630 mil millones de dólares en reservas internacionales, principalmente en divisas y oro. Este punto sí, afortunadamente, se ha podido atacar por parte de la parte occidental. Esa la medida en que era una de las medidas que tú hablabas la semana pasada, sí, esta, frente a Rusia, que iba a hacer Europa. No, esta medida en principio no estaba prevista en esas primeras medidas iniciales. Las primeras medidas iniciales estaban más bien enfocadas a luchar contra los oligarcas rusos, digamos, contra el establishment que soporta al gobierno de Putin, de tal manera que lo que se pretendía era, de alguna manera, limitar su capacidad, limitar su fortaleza, pero se ha avanzado un par de grados en Europa al respecto. Uno en el sentido de que se ha atacado al congelar todos los depósitos rusos en el exterior, con lo cual una parte importante de estos 630 mil millones en estos momentos no son capaces de moverlo. Se estima que aproximadamente del entorno del 50%, con lo cual es una limitación bastante importante. Y luego, además, se ha ido en otro paso más limitando la actividad de determinados bancos, con el tema del SWIFT, de que hablamos en el programa anterior, sí. Que no se quería poner en marcha y que al final se ha puesto en marcha, aunque de una manera selectiva, media, ¿no? De una manera selectiva, porque digamos que los dos principales bancos ligados al tema de la exportación, el Renka y el Gazprom Bank, que son los dos bancos mayores rusos que están reciben las divisas correspondientes al gas, se han seguido manteniendo dentro del mecanismo suizo. El tema del gas hablaremos ahora después, porque es un tema importante, curioso y relevante en esta batalla. Como decía, Rusia, por tanto, ha cometido esta guerra con una evidente capacidad económica, aunque la verdad es que también es una economía que ha sufrido bastante como consecuencia tanto de las medidas que se tomaron por parte de la economía occidental con respecto a los rusos cuando se invadió Crimea y cuando se le dio soporte a la independencia, entre comillas, de las dos repúblicas que ha reconocido ahora que se han separado de Ucrania, ¿no? El PIB per cápita ruso apenas se ha crecido un 3,3% frente al 12,8% de la eurozona o el 11,4% de Estados Unidos desde el año 2014 en que se produjo la invasión de Ucrania. Es decir, la economía rusa no está creciendo o no ha ido creciendo a buen ritmo. Ha ido, digamos, creando medidas que le den independencia con respecto al exterior, que la permitido crear la reserva, ha saneado el tema del déficit público, pero claro, a fase de acometer un estrujamiento en cuanto a la capacidad de respuesta, porque además una parte muy importante del presupuesto, como ya indiqué también en el capítulo anterior, pues se destina al armamento. Ya lo dije, que el 11,5% del presupuesto ruso se destina a gastos de defensa frente al 2 y pico de la economía europea o al 7% de Estados Unidos, ¿no? Rusia, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues también ha entrado en recesión en 2020, ha tenido un retroceso del 3% y apenas se ha crecido un 4,5% en el año 2021. Y en este momento inicial estaba previsto que creciera en torno al 2,8% en 2022, cosa que desde luego evidentemente no va a crecer como consecuencia de toda la serie de medidas que se han ido tomando con respecto a Rusia, a las que hay que añadir, además de las que hemos señalado antes, pues el impedir que los vuelos rusos aterricen en territorios occidentales, el impedir que las aeronaves puedan despegar de aquí, con lo cual también se ha limitado la capacidad en ese sentido. Desde el punto de vista de la tecnología, se van a limitar enormemente la capacidad de mejora en ese sentido de Rusia y, por tanto, se va a atacar muy fuertemente su economía. El problema es que los efectos de toda esa batería que se ha puesto en marcha son unos efectos bastante más lentos que los de la guerra convencional, ¿no? Y por tanto, el efecto sobre el pueblo ruso pues se verá con posterioridad, ¿no? Porque no será una cosa que se dé de un día para otro, sino que se tendrá a reflejo de una manera progresiva, ¿no? Por ejemplo, el IPC ruso, que ya estaba de por sí bastante elevado, estaba en el 8,7%, es decir, estamos hablando de que el IPC en la zona europea está en el 4 o 5%, que se ha disparado como consecuencia de esta situación de crisis energética también que se ha vivido. Los rusos lo tenían aún todavía más disparado, con lo cual es más que probable que la inflación en Rusia pues alcance niveles del 15, 16, 20%, es decir, nos vayamos a dos dígitos. Por tanto, la economía rusa va a sufrir de una manera muy, muy importante toda esta serie de medidas, pero las va a ir sufriendo de una forma gradual. Y por tanto habrá que ver en qué medida eso se mantiene también en el tiempo, porque todos sabemos que las medidas se toman en un momento determinado y una vez terminado el conflicto empiezan las negociaciones, los arreglos, y habrá que ver en qué medida esas medidas se siguen. También habrá la capacidad de eludirlas que tienen todos los países grandes, y Rusia tiene grandes capacidades en ese sentido y puede tener algunos socios importantes que no podemos olvidar, como es el caso de China, por ejemplo, ¿no?, que puede ofrecerle determinada situación de salida a esa situación. Por tanto, las medidas que se han tomado por parte europea son importantes, pero a pesar de ello, su efecto será más largo en el tiempo de lo que probablemente se necesite como para parar una situación como esta, sobre todo conociendo al personaje de Putin. Aquí hay un elemento clave del que hemos hablado con anterioridad, que es el elemento del gas. Y sí. Si veis, en ninguna de las partes está haciendo movimientos con respecto al gas. El gas, a pesar de la guerra, a pesar del fuerte enfrentamiento dialéctico entre Occidente y Rusia, sigue fluyendo, y sigue fluyendo a través de Ucrania. El gas no ha parado en ningún momento, ni los ucranianos han intentado boicotear siquiera ese elemento, porque saben que es un elemento muy necesario para Europa y no quieren lastimar a las naciones que los están apoyando. Y para los rusos es muy importante porque es un mecanismo de divisas. Pensad que en estos momentos, como consecuencia de que se ha disparado el precio del gas ruso, el gas ruso ha pasado de cotizar a 80, 90 euros por no sé cómo se llama eso, por megavatio, supongo que es, o algo así, no sé cómo se mide. Una medida, ¿no? ¿Será el gas licuado, ¿no? Sí, no es gas licuado, es el gas que se produce. ¿Será por tonelada? No sé ahora mismo, bueno. es por miles de metros cúbicos el precio, no sé exactamente cuál es el volumen, pero el precio ha pasado de estar en el orden de los 80 euros aproximadamente, pues ha llegado incluso a los 180 euros. En estos momentos está en torno a los 115, es decir, se ha disparado su precio de una manera muy, muy importante, ¿no? Pero esto ha hecho que también se dispare la factura para los países europeos, porque el gas ha seguido fluyendo. Y nosotros, en un momento como este, en el que estamos enfrentados a Rusia, estamos transfiriendo a Rusia, desde los países occidentales, aproximadamente 10.000 millones de euros cada semana. Es decir, estamos financiando la guerra de los rusos contra Ucrania a base de 10.000 millones de euros semanales, ¿no? Y esto es una situación que es complicada de resolver. Es decir, a los europeos no les conviene cerrar la llegada del gas ruso, porque el gas ruso supone aproximadamente entre el 40 y el 50%, depende de los países, del consumo, de la capacidad de consumo energético de los países europeos que provienen de Rusia. Y a los rusos no les conviene cortarlo porque es la fuente principal de divisas que tienen en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta que le están cortando todo el otro camino de obtención de las mismas. Entonces, ahí están en un ten con ten. Que no hay guerra. Las dos naciones, sí, ahí en ese aspecto no han entrado en guerra, porque a ninguna de las dos partes le interesa. Una sigue financiándose y la otra le mira que han bombardeado ciudades, pero no han volvido. No, esa parte no. Hay un gasoducto que bombardearon hace dos días o tres, ¿no? No. ¿En Kharkov? No. Hay uno nuevo que se está construyendo, importante. Sí, el Nord Stream 2, pero ese se ha quedado paralizado. Alemania ha decidido, esa es una de las medidas más inmediatas que se tomaron, y es que no iban a aprobar ese oleoducto, que no iban a aprobarlo cuando el oleoducto está terminado. O sea, lo único que hace falta es que le digan sí para empezar a mandar gas por ahí. Pero en estos momentos, evidentemente, no va a ocurrir así. ¿Qué va a ocurrir con este tema del gas? Es importante de cara al futuro. Es importante porque en la medida en que Europa sea capaz de encontrar alternativas suficientes al gas ruso, empezará a poder presionar de una manera mucho más importante a Rusia. Lo que pasa no dependerá es que esto, tanto. Lo que pasa es que esto no es inmediato. La opción, como tú dices, es Galicuao, pero el Galicuao tiene una mucha menor producción. Esa se produce fundamentalmente fuera de los países que están suministrando ahora mismo a Europa. Tendría que provenir fundamentalmente de Estados Unidos o de países africanos. Noruega también puede aumentar algo más su producción. En ese sentido, algo se está empezando a realizar, es decir, se está cometiendo un trasvase en ese sentido. Pensad, por ejemplo, he estado buscando aquí cifras al respecto. En la segunda semana de 2021, que se ha buscado como una semana así de referencia para ver un poco los consumos, el consumo europeo era de 7.537 millones de metros cúbicos de gas, ¿vale? Necesitaban. De esos 7.537, 3.030 provenían de Rusia, es decir, un 40% aproximadamente. Unos 1.500 venían de licuado a través de otros países. Noruega, por ejemplo, aportaba también otros 2.142 millones, estos en gas a través de gasoductos. Y Argelia procuraba otros 615 millones. En estos momentos, la segunda semana precisamente de 2022, ha habido un cambio importante. Rusia ha pasado de aportar 3.030 millones que hemos comentado con anterioridad a 1.766. Es decir, hemos reducido de forma importante esta aportación. También hay que tener en cuenta que es que el frío ha ayudado en el sentido de que ha hecho menos frío y, por tanto, no ha habido tanta necesidad. Ha aumentado muchísimo, de todas formas, el gas natural licuado, que ha pasado de 1.500 a 3.300 millones, lo que se ha recibido. Es decir, que se están haciendo esfuerzos por parte de los países europeos para desligarse en alguna medida de este gas y poder someter a una presión más intensa a los rusos. En cualquier caso, otra cosa que hay que señalar es que, aunque el precio del gas se ha disparado, está elevado y demás, también ha ocurrido otra cosa, que como consecuencia de este conflicto, la divisa rusa se ha deteriorado de una forma importante, y es posible. Es verdad que estemos dándole más dólares como consecuencia de la subida del precio del gas, pero también su divisa se ha deteriorado más de un 50%, con lo cual la capacidad de compra, en cualquier caso, aunque ha subido el precio de su principal materia de exportación, se ha visto deteriorada porque su moneda se ha devaluado de forma muy importante. La economía rusa en este momento está en una situación en ese sentido muy delicada. El rublo ha caído más de un 50%. La bolsa rusa en este momento está paralizada y es un mecanismo absolutamente necesario para una economía que tiene sus fundamentos en la economía capitalista y, por tanto, puede deteriorarse de una forma importante a futuro. Y voy a terminar con un tema que tiene mucho desarrollo a largo, pero que, como ya me está apretando en el tiempo, pues solo lo voy a apuntar. Vale. De alguna manera. Y es el siguiente. A Europa, esta situación de guerra le ha situado ante unos dilemas verdaderamente importantes y sobre los que está actuando de una manera inmediata, pero sobre los que tiene que reflexionar a futuro y tomar decisiones que pueden cambiar de una forma muy importante el comportamiento de la Unión Europea en el futuro. Y si te parece, en otro programa podremos profundizar al respecto, porque yo creo que es muy importante. Sí. Y me voy a referir fundamentalmente a tres aspectos y que tienen que ver con un posicionamiento filosófico de lo que es la Unión Europea, pero que tiene mucha importancia desde el punto de vista económico. El primero de ellos es que tiene que haber una reflexión, de hecho está empezando a producirse, sobre los mecanismos de lucha contra el cambio climático. Europa va a tener que empezar a pensar, y las decisiones ahí siempre son las mismas, entre lo urgente y lo importante. Lo importante es la lucha contra el cambio climático, pero lo urgente es no depender, como estamos dependiendo en estos momentos, de elementos que nos llegan desde naciones que están muy lejos de defender nuestros propios intereses. Esto está empezando a formar parte del pensamiento y está empezando a plantearse si la energía nuclear hay que seguir deshaciéndola a ese ritmo, si el carbón hay que llevarlo a ese ritmo, o en qué medida tenemos que impulsar también las otras energías más limpias de una forma más intensa de cómo estaban puestas en un principio. Esta discusión al respecto se va a dar de forma intensa, seguro, en los próximos meses, no ya años, sino en los próximos meses, puesto que tiene que cambiar el planteamiento, el paradigma económico de la Unión Europea. Junto a esto, hay otro elemento también que se ha visto muy, muy importante en la situación en la que nos hemos encontrado, que es una a revisión de los mecanismos de defensa de la Unión Europea. Ha habido un cambio absolutamente radical de la principal economía europea, Alemania, que ha decidido una apuesta importantísima sobre los gastos de defensa. Ya estuvimos hablando en el pasado de que los gastos de defensa europeos estaban en torno al 1,4% aproximadamente, y que los Estados Unidos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo que los europeos subieran. Pues claro, Alemania ya ha dicho que sí, y además ha puesto en marcha un presupuesto de modernización de su Fuerza Armada de más de 100.000 millones de euros. Esto es un cambio, luego hablaremos sobre la importancia que pueda tener al respecto, pero es un cambio vital, es decir, en la medida en que supone un desarrollo de gastos armamentísticos en los cuales Europa no estaba pensando hace poco tiempo. Y que va a influir, digamos, en su propio pensamiento al respecto, y va a influir sobre las capacidades industriales de la propia Europa, porque tampoco tiene, Europa puede decidir gastarse más en armamento, pues tiene que decidir también si quiere tener industria armamentística o no, porque la industria armamentística europea está bastante lejos de la americana o de la rusa o de la china, ¿no? Sin embargo, su capacidad de gasto puede ser muy importante, porque si en lugar del 1,4% pasa a gastarse el conjunto de la Unión Europea en torno al 2%, como se pide, eso significaría gastarse en temas de defensa aproximadamente 200 o 250 mil millones de euros al año, que es el presupuesto de China en estos momentos, que sería el segundo mayor presupuesto de defensa del mundo. Los Estados Unidos tienen un presupuesto de 684 mil millones, os recuerdo. Y un tercer punto que ya apunté también en el programa anterior, y con ello termino, y es que se tiene que revisar la apuesta por la globalización que se ha hecho desde el conjunto de las economías occidentales, y pensar en que hay que tener una capacidad en determinadas áreas en la que no dependamos de economías o de países que no son ajenos, y que debemos de alguna manera cambiar nuestra dependencia con respecto a la misma. Todos estos pensamientos, estos tres elementos que he dicho, cambio climático, globalización, gastos de defensa, van a ser muy relevantes en los próximos días. Y son cambios de hace dos días. Son cambios de ya. De mentalidad. De ahora. Pero quiere decir que no estaba en los... No, en absoluto estaba en nuestro pensamiento. Bueno, pues nada, pues estaremos aquí para que nos lo desarrolle. Hombre, yo... ojalá acabe pronto la guerra. Tenemos que dar las gracias a Alfonso, primeramente, por haber sido tan escueto y tan exacto en el tiempo que tenemos. Vamos ahí, pero muy bien. Lo dejamos esto para la próxima semana, porque ya tenemos la sintonía de nuestro programa. Nada, desearos que seáis muy felices. Bueno, eso de ya que seáis muy felices, sí, miramos la televisión, pero bueno, tenemos que ser felices y os esperamos aquí la semana que viene todos, César, Alfonso, José Manuel y yo, e intentaremos hacer un grato programa para todos nuestros oyentes. Así que buenos días. Hasta la semana. Palabras de amor, ansiedad, de tener tus encantos. Y en la boca volverte a besar, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad.